Dame un agua fresh. Dame un agua fresh. Dame un agua fresh. Quiero tener un momento agua fresh. Dame un agua fresh. Dame un agua fresh. Quiero tener un momento agua fresh. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Apagones, guerra de bebés, caminata en la playa, cola, clásicos flojos. Basta de verano. Solo por metro. Seis de la tarde, siete minutos aquí en Buenos Aires y estamos cerca de Julieta. Hola. Julieta es Juli Pink. Yo. Buenas tardes. Hola, Juli. Juli Rosa. ¿Cómo estás, Juli Rink? Bien, ¿ustedes? Bien. Muy bien. Muy bien. Me encanta verlos así. Contentos. Contentos, radiantes. Radiantes es la palabra. Esa es. ¿Sabes que salió un chico que comía cucarachas? No. Bueno, toda la tarde van a hablar de lo mismo. El arquitecto nos trajo de Colombia hormigas culonas rojas. Si acá está mi prima, ¿para qué las trajo? Crocantes. No las probé. Las hormigas no te generan ningún nada. Conflicto. Pero si has probado, me las como. ¿A las hormigas? Bueno, lo hubiera probado en ese caso. No. Nosotros me comimos chapulines. ¿Sí? ¿Comiste chapulín? No, no sé si comí, pero ¿trajeron, Cabito, unos grillos? Sí. ¿Quién trajo? Yo vos? Traje grillos. ¿Vos trajiste? Yo traje grillos. ¿Son salas? Sí, vos también. En mi casa, con gusto a cebolla, ¿no comiste? ¿Comiste? Ah, sí. ¿Te gusta cebolla? Sí, lo había olvidado por completo. ¿Y cuál es? ¿Por qué? Me rendía con hambre y comí un grillo. Lo compré en Hot Topic. Por favor. Mira, se compró los grillos saborizados. ¿Y ustedes cómo están? Grillines. Fantástico, ¿ustedes? Muy bien, no te noto, no es por respuesta. Fantástico, no respuesta. Tenés razón, ¿cómo estoy? Cansado, pero bien. Bien, contento, cansado pero feliz. ¿Cómo estás cansado? ¿Eh? ¿Por qué cansado? ¿Cansado de lo que? 8.000. No, mucho trabajo y un hijo que se copó con despertarse temprano. Se copó. Ah, bien. Y no hay manera de que eso no te afecte. ¿A qué hora es temprano? Se despierta ella, no, se divierte solo, esas cosas no. Nadie quiere jugar conmigo, se escucha desde luego. ¡Ay, no! O sea que tenés que levantarte y jugar. ¡Son las 7! Claro. Levantás, jugás y si no, viste que los hijos tienen como escalón los huevos del padre. Sí. Es para llegar a cualquier cosa que ellos una quieran. Una pierna ahí, una pata, un talón. Siempre, sí. Impresionante. Y tiene una puntería. ¿Eh? Piña a veces también, cuando está piña de los huevos sale mucho. ¿Y eso que sos, vos sos? Sos del testículo importante vos. Bueno, no lo sé. Sí. Había un rumor de que tuvo una intervención de una cirugía de testículos, sí, George claro. Clooney, ¿no? Sí, yo tuve. Sí, una se... noticia. Ah, no te estaba usando. No, se estiró el tema pero de más, escrotal. Porque cuando vas creciendo medio que se estira, dice Horacio Guaraní. Sí, pero nosotros no lo comprobamos, somos jóvenes. Sí, se había puesto. A mí me gustó cómo lo dijo, porque dijo, quiero desmentir que me hice un lifting en la cara solamente. El me hice un alisamiento, un estiramiento, alisamiento, no sé qué. Ah, pero pelo. ¿Los pelos? No, se estiró la piel de los testículos. ¿Viste? Parece una papa vieja. Bueno, este parece que se la alisó. Buenísimo. Pero desmintiendo que no era la cara, que eran los gobelins. Para mí lo ha dicho, no. Claro, te pones los gobelins jóvenes y te queda el pitulín aparte, viejo. Una cirugía estética de testículos. Sí. Vaya, o es por algo. Es que de grande te crece mucho. Solo estético, sí. No tiene percibido. No, solo estético. De grande empieza por la gravedad, empiezan a colgar más y a la hora de hacer el amor te duelen. Claro, entonces se hizo la panza de gorrión nueva. La pancita del gorrión se le hizo nueva. La bolsa, el escroto, vamos a hablar con propiedad. Escroto. Linda palabra, ¿eh? Se estira y se contrae para mantener la temperatura de las gónadas. ¿Eh? Estoy siendo muy preciso. Las gónadas. Las gónadas. Los móviles. Las gónadas, o sea, la bolsita se estira y se contrae para que. Si están más cerca del cuerpo en invierno, para que se mantengan calientes con el calor. En verano se estiran para que se refresquen. Ajá. Si te haces mucha cirugía, igual eso. Por eso cuando te metes al agua fría, se te apiñatan. Claro. Más que papa, ¿sabes qué es? Cuello de tortuga. El hombre tiene la piel cuello de tortuga. Tiene la sexualidad para afuera. Uh-huh. Y la mujer para adentro. Eso es algo que. Bueno, si la mujer es para afuera. En el curso prenupcial. Muy buen dato, me dijo. Es que si al hombre no se le para afuera, no sirve que para adentro. Está muy bien. Hoy puse doctor... George Clooney noticias y pone: sorprendieron a George Clooney en la cama con el marido de. No. Dijo que nunca negará que es gay por respeto a sus colegas y amigos homosexuales, pero debe ser mentira, porque esto no sé. En las últimas noticias no aparece su cirugía de escroto, pero ya la voy a encontrar. Ah, miles de sorprendió en la cama con un hombre. Bueno, no sé. Sí. Por ahí se hizo poner un Ziploc abajo. O un automático. se hace poner en automático, depende de donde se haya mudado, porque si vos decís que se contrae o se expande según el clima, por eso fue un clima tropical que hasta que se te acostumbra, pasa un montón de tiempo. Claro, viste que vos te pusiste unas cosas en la pierna como que se usa ahora, porque no me voy a tocar la pierna, que queda tan abajo, tengo las patas largas, que se usa ahora en kinesiología para tensar. Vendas preventivas. Kinesio tape. Sí. Muy bueno. Yo quería que me la pongan fluo para mostrarse en el mundo. Claro. No, es un color piel. Mis así no se nota. No, yo quiero que se note. Quiero que se note. No, para una de color. Deportista de primer nivel. Claro, los testículos no se nota. George Clooney se operó los testículos. Ahí tenés. El actor estadounidense George Clooney sorprendió al posar desnudo para la revista italiana Max. Allí la estrella hizo también polémica declaraciones. Entre ellas reconoció haberse hecho una operación en sus testículos para evitar tener arrugas en la zona. No, qué perfecto. En boca queda mejor que el... No me he retocado las arrugas de los ojos, pero sí me he gastado mucho dinero para hacerme un lifting en los testículos. ¿Por qué lo dicen? No me gusta nada tener arrugas ahí abajo. Por eso fue un chiste, sí. Sí. Se trata de una técnica nueva. En Hollywood lo hacen todos. Se llama ball ironing. Es un chiste. ¿Cómo le conocen el humor a George? Un huevo de acero. Lo más. Yo soy mi preferido. Por eso me dejé las canitas estas así de club. Claro. Claro. Nunca podría ser político. He estado con muchas mujeres y he abusado de las drogas. Eso dijo. También es un chiste. He estado con muchas drogas y he abusado de mujeres, sería mucho más grave. El actor reveló que Michelle Pfeiffer y Nicole Kidman apostaron $10,000 a que se casarían antes de los 40. Como no fue así, me mandaron el dinero y yo se los reenvié apostando el doble a que no tendría hijos antes de los 50. Además aseguró que cuando... Yo les leo toda la nota. Sí, sí, estamos sí, en la peluquería, ¿no? Sí. Cuando le viene el instinto paterno, va a la casa de Brad Pitt y Angelina para recordar que está muy bien solo. Permitémoslo a comer. Un campeón del mundo, la verdad está bien. Todos piensan que son gay, y a mí que me importa, dice. Mientras se va con 7 minas en una avioneta. Claro. ¿Con quién hablamos que participó en un comercial con George Clooney o un director argentino que va a filmar un comercial y dice que... ¿No fue Caetano? ¿Armandito vos? ¿Armandito o Caetano? No me acuerdo. Que filmó muchos comerciales y de ese nivel en Europa, que George Clooney cayó en una avioneta con 5 minas, no sé. Pasó a buscar, una avioneta pasaba a buscar a 3 minas, después lo buscaba George Clooney y después caía. Y es gay, claramente es gay. Si no, ¿cómo te gusta estar con tantas minas? Sí. Muchas amigas. Bueno, hasta acá eran las declaraciones de George Clooney, que no le gusta ver arrugas en un lugar que básicamente es arrugado. Yo voy a hacer el aún de joven. Sí, sí, sí. Sí. Aún de joven. Aparte también. Sí, bueno, pero cirugía estética de las mujeres en su zona íntima con ¿cuál fue? ¿La Pradón o alguna que reconstrucción? Rejuvenecimiento. ¿Cuál era? No fue la Pradón. Ya había existido. Otra, se sacó un churrasco. Lo tiraron a los perros. No, se sacó un churrasco. ¿Ustedes se darían un toquecito, un refresh? ¿Bola ironing? No. ¿De los lugares tradicionales o no? En la arruga de la cara. Matías tiró botox ya. Botox acá en la boca, en la nariz y en los ojos. Cuando te haces botox así en la cara, te empiezas como medio a hablar así. O quedas sorprendido como el negro la vida. Viste con sí. Viste que hay actores. Vos te harías más de la chica. Ahora son malos. Hoy no dice que no, pero hoy digo que no. No le digo que no. Hay que estar ahí. Me da impresión entrar al quirófano por estética. Claro. Porque no me gusta entrar al quirófano. Pero el botox tiene muy mala prensa. Que se te reabsorbe, que te es adictivo. Que tiene mala prensa es la... Hay muchos que me han dicho que se ponen botox alrededor de los ojos. Sí. Y no duermen nunca más. No. Y si aflojas en un momento... Un ojito se te deprime. Mi astenia gravis. No, se te deprime. Hay algunas celebridades que ves que tienen un ojito medio... Deprimido. ¿Susana? Por ahí dijeron, bueno, aflojo con el botox. Como una cosa, ¿viste? Como el anabólico, que el que para se le deprimen los músculos. Se enfofa. Sí. Bueno, se enfofa un poco. Lo que vos hacés es atrofiar el músculo. ¿Atrofiarlo? Vos le pones a una arruga. Sí. De expresión, acá botox, ¿ves que se mueve? De expresión lo metro. Que haces es que se mueva, pero no... Termina matando. Entonces, es como una abuela que no quiere que te camine mucho por la casa porque te hace quilombo, le hace un tiro en la columna y la deja para atrás. Es un ejemplo. Muy bueno. Por favor. Es un buen ejemplo para los chicos. Con su cirujano. Sí, bueno. Se está todo arrugado. Por ejemplo, se te muere, viste, no sirve más. Por favor. 1.5 metros no tiene abuelas. ¿No? ¿Ninguno? No. Basta de todo, no tiene padres. Basta de todo, no tiene padres. No. No sé, Eso, grave. Mucho más grave. Sí, claro, grave. Ustedes no vienen así a refregar en la cara. Sí. ¿Crees que te deprimamos? ¿Crees que te deprimamos? Sí. Nos metes un bocadillo incorrecto, te atacamos durante dos horas con eso. Otra, a Juan Ferrari lo matamos, porque Guati tampoco encima. Y a Juan lo hacemos sentir horrible una vez por semana. El padre viajero, puede ser, se los prestan. Le rompió al padre el canal de obra social. Haces a propósito, no estás refregando por la cara. Le pone una remera del ochentoso y le saca una foto al padre. Por eso se puede ir de vacación. Igual no sé si vive, ¿eh? Por ahí lo muestra como que está vivo, pero claro, no, como en aquella película. ¿Es tu amigo? Como en aquella película. ¿Es tu amigo? Claro. La película esa que lo tienen despierto. No, que lo hacen saludar, convocan una fiesta, sí. Sí. La primera es buena. Es muy ridículo que hagan una fiesta así invitados y el tipo muerto. La primera es buena, la segunda lo reviven con un método vudú, ya la segunda se fue. Ah, no, no, fin de semana de locura. Andrew McCarthy. Andrew McCarthy. Cualquiera. Andrew McCarthy, que hace una película de primer año, El resto de nuestras vidas, hace un papel también. ¿Era Andrew McCarthy? No sé. No sé, pero o sea, para mí hay que verla con defectos de VHS. Aunque sea DVD. Tracking. Con problemas de tracking. Mueve el tracking, sí. Mueve el tracking, decía mi papá. Mueve, sí. Mueve, listo. No, no, que esta es automática. Eran dos botones mentirosos. El tracking apretaba, se apretaba. Sí. Y al principio te venía con pericita. Con pericita. A mí no me dejaban adelantar con imagen. Pero cuando mis papás no me veían, lo hacía. Y pues se gastaban los carrusel. Pero porque veías dónde, hasta dónde querías. Eso, claro. Porque nunca, o sea, nunca viste porno. Esto y adelantaste. ¿Quién quiso pausar una teta en algún momento? Justo en amarilla, tarjeta amarilla. Sí. Y después limpiaba los cabezales, instintos. Los padres. Abrían la videocasetera. En cámara lenta de Bajos Instintos. Sí. Para ver si se ve. Se veía, estaba claro, el cruce de gambas. Ah, ¿y se veía? Sí, sí. No me acuerdo, pero supongo que sí. Se había visto una zona oscurecida, aunque sea. No, porque la depilación no estaba tan de moda. Sí, señor, la depilación Andrew, total. Era Andrew McCarthy, sí, señor. Era rubia. Sí, sí. Andrew McCarthy. El pelo rubio, solamente. Una vez en un cumpleaños estábamos viendo una película de Van Damme. No te haga. Van Damme, en un cumpleaños. Que se llamaba Doble Impacto. Yo vi una de Van Damme el otro día. Todos los chicos viendo es esa película. Andrew McCarthy. Vienen escenas hot. Todos nenes chiquitos. Viene una madre. Adelante. Con imagen. Entonces decía, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Todos, todos los nenes así. Para la pusieron en lento. Y quedaron con la información de que hay que hacerlo rápido. Claro, ¿no? Conejito. Sacadamente rápido. Pero bueno, así son los padres, ¿no? La, segura, la primera condicionada, ¿qué da la vez? Muy, no sé. ¿14 o más 12? Sí, estaba entonces en esa edad. Sí, hermano mayor. Entonces, me acuerdo una vez que se armó en casa. Una vergüenza, porque hubo que sacar la videocasetera y ponerla, viste, en un lugar medio enclenque con unos cables que no llegaban, porque era la videocasetera de no sé dónde. Y trajeron, me acuerdo perfectamente, la clave. ¿La clave? La clave. Italiana. Italiana, con esta mina, esta diosa. Estefanía Sandrelli. Pero no era porno, Prende mil cachos. Se veía todo, lo de una mujer se veía. Claro, se veía todo. Y yo me acuerdo que, no sé, en un momento estaba comiendo dulce de batata. Es mi qué maridaje, es, ¿no? Qué maridaje. Dulce de batata. No, para mí es un colega. ¿Y el queso lo ponemos? No te querés acordar bien. Espectacular. Puso un dulce de batata donde no había. Es una ronda de chicos haciendo cosas que no iban a comer dulce de batata. No, maridaje. Para comer el queso lo ponían los pibes. No, no. ¿Para qué? Sin grosería. Sin grosería. Y entonces, ¿qué lo sería? Uno cumple en el dulce batata, bueno, otro cumple en el queso. Bueno. ¿Recuerdas? Recuerdo a mí y mi hermano con eso viendo la clave. ¿Estaba doblada o era en italiano? A subtitulada en italiano. ¿Subtitulada? La clave. Gran idioma el italiano para todo lo que tenga que ver. Sí, que se la mía porca. Y yo solo la tua porca. Todo turno, este, no sé. Pues eso, sí. Y recuerdo que en un momento yo estaba comiendo dulce de batata, tengo ese recuerdo. ¡Qué hermoso! Estaba momento. Riquísimo. Sí, aparte, era, no hay nada más. Es la clave. En la casa de Ángelo Villano, Hermina Vilota, comiendo dulce de batata, claro. Eso. Es el día de hoy que pide postre vigilante, o sea. Sí. No pida postre vigilante a él, pide un Sandrelli. En los resultados que a mí me parece que me traes un Sandrelli y es bastante queso. Tuvimos una discusión en la ciudad homónima. Con Juan Ferrari, que al pedir dulce batata lo pide con queso duro. No. Sí, depende quién, pero se come mucho con Mar del Plata o queso colonia. Es que es fresco y batata, lo que le decimos con Diego. Sí. Es fresco y batata. Queso y dulce hay mil de distinto. De hecho, nos dieron en Sarasa Negro, gran restaurante que fuimos en Mar del Plata, si van, vayan. Pero tenían queso y dulce, quesos y dulces, y uno era un queso duro. con batata, otro era un queso más blando con un brie, creo que era con higo. Con higo. Un queso azul con membrillo. Y un queso azul con membrillo. Riquísimo. Con batata no había. Con batata no había. Había con zapallo. Tienes razón. Sí, se imito de la noche mismo esto. Perdón, me dijeron. ¿Batata con? No, batata no había. Batata no, te no, quedaste no. con el había, no, había, perdón, zapallo. Había zapallo con. Dulce, ¿no? Siempre. Sí, zapallo con un queso duro. Había brie. Cuando decimos queso duro, estamos hablando de. ¿Queso rallado? Mal tirado para eso. Había un brie con. Higo. Que estaba increíblemente rico. Y había un queso azul. Con membrillo. Con membrillo. Lo dijimos todo. Me gusta. Pero le pido que lo repito. Queso brie con higo. ¿Probaron el mamón alguna vez? Sí. Mamón y queso. Mamón y queso. Una empanada de mamón y queso. Qué medio tontito. No, me trajo el otro día una oyenta. Shay. Ramona. El mamón es exquisito. Si me permite, le agradezco en esta transición. Pero, bien. Con quesillo. Invitados a la transición. Sí. Ramona con su marido que vinieron de Misiones. Y si, yo siempre que alguien viene de la zona litoraleña le digo, tráeme mamón. Y me trajo un frasco de mamón así. Riquísimo. Casero, así de grande. Ah, riquísimo. Muy grande. Mamón en almíbar. En almíbar, pero casero, que le di a probar a mi padre, que es quien lo trajo. Siempre que iba a pescar traía mamón. Y es bien tenía, casero. Tenía una mina el mejor que probó. No, pero con el almíbar casero del mamón, no con un almíbar que le ponen a algo ya cocinado. No es que le ponen azúcar. Se los recomiendo, mamón y queso. Con bueno, un mar chicos, de plata. ¿Con queso? ¿Con queso? Mamón y queso, sí. Escúchame. Regresé solo a reconocer tu hijo tenía una mini Misiones. Porque si te no, me voy a pescar Misiones. No, Misiones no, iba Corrientes. Corrientes Entre Ríos. El Los oyentes fueron a Misiones. Mi papá no, a Misiones fue con mi mamá. Mi papá sí. Estoy teniendo una aparición en este momento. ¿De quién? Hice un zapping de canales y en todo lo veo a Mengano disfrazado. Está más gordo. Con el traje de luces y que le hacen notas como que es un héroe. La sensación que tengo, ¿sabes cuál es? Que más un boludo. No, los chorros viendo esto mismo. Diciendo, este boludo, ¿sabes cómo lo quemo? Este boludo tiene un C3. No sé. Lo primero que dicen es la sobreexposición me parece que le jugó un poco en contra. ¿No? Sí. Como que me da que alguno lo va a ir a buscar. ¿No? Haciendo, jugando a ser un superhéroe. Por la calle de Lanús jugando a ser un superhéroe. Ya los canas, si aparecen un poquito... Sabemos los chorros como son, ¿no? ¿Me podrás poner un poquito el audio? Porque quiero ver la seriedad de esta nota con él. Con el Mengano disfrazado en crónica dando una nota muy grande. Fue mostrarse en la cancha de Lanús con el escudo de Lanús. Pero mira, todo ese consejo me pasa a mí. Uno de Banfield. Sí, lo que hicieron. Bueno, mucha suerte y... seriedad, ¿no? Un chabón disfrazado. Y después vi otro superhéroe así que surgió últimamente. Algo del agua. Y le reparte a los... Algo así. Le reparte a los encargados la pistola. Para que no esté para todo... Para racionar el agua. Para racionar el agua. Muy bien. Entonces, ves que los encargados, un poco reticentes al principio, pero se las regala, quiere que coloquen el pico, y ves que no desperdicia, bueno, cuénteselo a sus amigos encargados y... Dejá la manguera en un momento que el tipo se va a chequear un auto del garage y no está tirando 6.000 litros de agua. Yo compro esa pistola, me duró 10 días. Yo la tengo también, pero lo que pasa es que a veces te olvidas de cerrarla. Porque como vos dominás cuando te olvidas de cerrarla... Queda abierta un mes. Y ahí el misterio de queda abierta, pero no sale por ahí. ¿Qué pasa con esa agua? No sale, es como ponerle un dedo. Como el lavarropa, no entiendo. No pasa el agua. La tuya funciona, ¿no es cierto? 15 días me duró. Funciona. Ahí en Uruguay... Digamos que rompes todo, rompes todo, papá. Tenemos cuidado. El dato femenino octogenario que te da en Uruguay... Hay grandes productos de jardinería, incluyendo pistolas para manguera de primerísimo nivel. Coincido. Gracias. Y la rueda para la manguera. Sí, ¡qué linda! Tengo. Y manguera que se achata a muy buen precio, esa que se desenrolla fácil. Que nunca se te hace el la B corta. A mí la B corta, puteo cuando se me hace la B corta. Eso. Y la rueda es para, en vez de enrollarla con la mano. En vez de enrollarla con la mano, la vas enrollando con la manija. Con la manivela. Hay algunas que vienen con motorcito. Ajá. Todo. Y hay otras que vienen con un sistema retráctil que solo te chupa la manguera. ¡Qué divino! Claro, bueno, se agarra un pibe en el medio, te lo chupa. Queda enrollado el pibe, te chupa la manguera así. En toda velocidad. Y así llegamos a las 18:25 minutos. Buen horario para escaparnos y dejarlos con Metro 80 porque Basta se despide. Hasta mañana. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en este instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana. si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Pablo Fábregas está buscando sus enchufes. Yo estoy abriendo el Twitter que me deja Matías, la gentileza de entrar con la clave y demás. Dejá de tirar fruta con el Botox, es el primer tweet que leo. Te lo digo porque soy cirujana plástica, es verdad. Consulten a un cirujano. Yo dije lo que había escuchado de otra persona de aplicar Botox, pero consulten con un profesional. Eso desde el vamos. Pero a nosotros también el Botox nos lo criticó, o por, le puso objeciones un cirujano plástico cuando lo invitamos aquí. No lo recordaba. Sí, que había dicho que, bueno, sí, que tiene sus ventajas claramente, que son por instantáneas. Se lo pone todo el mundo, pero que también tiene que tiene algunas cositas. Que se reabsorbe y demás, pero nosotros no somos eruditos en la materia, y si no está el cirujano presente, no es fidedigno. Si no nos acordamos a veces cuál es... La paralela, este actor, aterrada. No, entre los actores morenos, siempre metro 80 surge en algún momento que nos confundimos. Con Morgan Freeman. Morgan Freeman. Con... Denzel Washington. Bueno, Pacino, De Niro, Brando, no te sé cuál es, imagínate que... Yo en eso no me confundo. Sí. En el otro tampoco, es Freeman y Denzel Washington para mí son dos planetas distintos. Ya te digo, Pulp Fiction, ¿cuál es de los dos? En Pulp Fiction, ¿qué moreno está? Morgan Freeman. Morgan Freeman. En la de Jim Carrey, que se cree que es Dios. Morgan Freeman. Morgan Freeman. Ah, entonces solo sabemos quién es Morgan Freeman. No sabemos de los demás. ¿Y con cuál lo confundíamos? ¿Con... No, creo que nuestro... ¿quién era? Sí, sí, pero algún día se armó una confusión. Está bueno que el año pasado estábamos confundidos entre dos y este año no nos acordamos uno de los dos, así que nuestra memoria... Hay que hacer más sudoku, ¿eh? Pero Denzel Washington es... ahora hace todas las películas... Alguien dice, che, llamamos un afroamericano. Si me apurás... Sí, Bruce Willis, Mel Gibson, pero no. No, dos planetas distintos. Y Nicolas Cage, que es Pandiela. El otro día lo vi en una película. No, perdóname, para mí es insultar a Pandiela. Es Pandiela. No, físicamente estoy diciendo, no cómo actúa. No, aparte, no. Pandiela no actúa. Bueno, está bien, pero no, Nicolas Cage, no le puedes decir a... Te voy a mostrar una foto, una que está, que le dice a uno, ¡tengo que ver a mis hijos! Le dice, ¡tengo que ver a mis hijos! Le grita uno, solamente vi esa parte. Ajá. Un moreno que está en un auto. Y se le ríe, y le tira... como un sanguchito y le ensucia el traje. Y le dice, ¡tengo que ver a mis hijos con el traje sucio! Le grita. En español. En perfecto español. No sé qué le está pasando, Juli, pero bueno, te quiero bancar, te quiero seguir, pero no sé. No es literal. Perdón. Una de que uno le hace un juicio al otro, un choque. Estoy poniendo una garra porque solamente, es mi vieja. Solamente vi ese cachito. Bueno, te acordás. No. ¿Y con eso? Le dice, me tiraste en el saco y tengo que ver a mis hijos con el saco sucio. Le dice. Solo ese cachito. No la tenés. Mis hijos, era más de un hijo. Dos o más. Sí. Bueno, en esa película se fue la Pandiela. Bueno. Pero terminó. No lo puedo comprobar, Pablo. La de Weatherman. No, pero tiene una hija, no tiene más de un hijo. Claro. ¿Vos te acordás diálogos de películas? ¿Exactos? Yo me quiero salir y me vuelven a meter en El Padrino, por supuesto. Pero una frase. Le vamos a hacer una oferta que no puede rechazar. Me acuerdo de... No, mi memoria es frágil. Es frágil. Sí. Como cuando Morgan Freeman hizo el que de los huesos que se le rompían. Ay, sí, esa película, ¿eh? Sí. Qué fea. Estás todo el tiempo diciendo, cuídenlo. Se va a romper. No, no, no salgas a la calle. Estás todo el tiempo diciéndole, dándole consejos. Es de un superhéroe. Es de un bueno, de un tipo que tenía esa enfermedad. Claro. No, pero era de superhéroes. Bueno, me gusta la columna de cine. Olvidadizo. Sí, aparte somos. No, no. Cualquier cosa los dos. No, no. Hay un director de cine. Sí. Que es el mismo de La Dama del Agua. De la. Vos sabés que en este momento hay muchos oyentes dándose la cabeza porque saben todos los nombres de lo que estamos diciendo y nosotros solo generamos dudas. Sí, mira. Sí. Para que sepas, acá dice Laura Babilacqua, que me encanta su apellido. Sí. Samuel Jackson es el de Pulp Fiction. No es Morgan Freeman. Es Morgan Freeman. Bueno. Esos son los que nos confundimos. Bueno. Samuel Jackson con Morgan Freeman. Si ahí tiene razón. Es donde está el problema. Todos los veranos, en algún momento aparece esta duda. Es un tumbero. Y aparte hay un montón que dicen, es Samuel Jackson. Sí. No invocan ni un actor. Le mando besos a Grillito Saltarín, que también nos putea. Sí, es cierto, parece que empieza. Claro, bueno, en Pulp Fiction está Samuel Jackson, son 29 mails. Sí, uno tras Samuel Jackson, es correcto. Claro, ni Freeman ni Diesel. Va, o sea, ¿quién soy yo para decir es correcto si no pegó una, no? Claro, no soy la más mínima autoridad. Todos. Hay muchas puteadas acá, Pablo, ¿eh? ¿Qué dicen? En arroba metro medio. Sí, Samuel Jackson. Samuel Jackson. Sí. ¿Por qué no leen? ¿Por qué no lo googlean? ¿Por qué estamos hablando? No jodas. Pulp Fiction es muchos signos de admiración. No tanta puteada, sino como el tuit rápido, como para sacarnos del error. Sí, acá es bueno porque tengo amigos que en lugar de Twitter me mandan ya directamente mensajes. Boludo es la palabra, la primera palabra que encabeza la mayor cantidad de mensajes que tengo. Claro, ahí está, mirá. Mirá cómo bailan. Night. Shyamalan es el director del Shyamalan, que hablaba. Ahí tenés. Gracias a Juan Barraza. Me gusta. El que se rompe los huesos es Samuel Jackson. No es Morgan Freeman en The Pulp Fiction. Esos son los que nos confundimos. Ni en la que se rompe. ¿Ves que hay mucho oyente que nos pero quiere pegar? El que hace de Dios sí es. En la de Jim Carrey sí, sí es Morgan Freeman. Ahí va. ¿Y pero con qué criterio ahora te creo? Es que no, ahora ya en mi cabeza se separaron Samuel Jackson de Morgan Freeman. Samuel Jackson es el hombre de cristal, zapatos. Eso. Nosotros somos los zapatos. No entendí por qué. Ah, hoy entendí por qué dicen 1.80 m, dice David. Es estimativo, tampoco es que es así. Ahí está, estás pateando la pelota. Estoy pateando la pelota. Es verdad. Pero si una vez por verano no entramos en esta confusión, no pasó el verano. ¿Viste cuando dicen? Es cierto. No fuiste a merendar a este lugar, no conociste este pueblo. Exactamente eso. Hace un montón que no voy al cine. ¿A quién le importa? Ajá. Pero tengo que coincidir con marido. No voy al. No, hace mucho que te diría que no voy al cine sola, ¿eh? Y las películas que le gustan a él no me gustan a mí. El otro día fue a ver una con el hermano de así de 3D. Bueno, yo no. Bueno, la verdad que ahora los mediodías los tengo bastante más ocupados que hace unos años, por no decir muy ocupados. Pero hace unos años tenía mis mediodías libres. Sí. Y vi muchísimas películas que no iban a ser del agrado de Inés, de mi mujer, que las veían en la primera función. Mitad de precio, cine vacío, en verano es un placer porque parece que todo el aire te abraza a vos, el aire acondicionado. Y veía mucha, así, con libertad. Sí. Mucha película. Ahora se perdió eso. Igual tengo una ventaja por sobre muchas otras parejas. ¿Qué ventaja? A Inés le gustan mucho los thrillers y las de suspenso y eso. Bien. Mucho le gusta. Es una ventaja. Sí, es una ventaja si no es de comentar. No, si le gusta el cine. Se queda callada. Se queda callada, y punto. Como tiene que ser. Si estamos hablando es porque la película nos aburre mucho a ambos. Claro. Me acuerdo de una que no era como. No me acuerdo, eran unos hermanos. No recuerdo cuál era. Mi memoria es esto, no me acuerdo de nada. Sí, pero ya me acostumbré, yo estoy igual. No somos de hablar para nada, empieza la película, nos quedamos callados y hablamos al final. Después de tantos años de pareja, aparte. Después de tantos años de pareja, más todavía. En un momento, estábamos hablando como si fuésemos dos señoras de 75 en Patio Bullrich. Qué irrespetuoso. Y dijimos, no, vayámonos. Mirá, no me acuerdo una que me haya ido yo. Yo dos, esta y Escrito en el Cuerpo de Peter Greenaway. Creo que es así, hermanito, no es de Peter Greenaway, no importa, creo que es de él. ¿Y cuál es esta, con todo respeto? Se llamaba, creo que era el apellido de la familia, de dos hermanos, con Seymour Hoffman, actorazo, no me acuerdo quién era ella. Y la fuimos a ver como diciendo, chao, esta, a Seymour Hoffman, no me acuerdo quién era otra, que también una grosa, dije, un peliculón, y la verdad, no sé si un peliculón o no, a nosotros nos aburrió, grosso. Yo no me fui en ninguna película, 40172267, si alguno se paró en una película y se fue, que nos diga, ¿en cuál? Me gustaría una que... Sí, sí, que digamos, para no, pelear, sí. Era para pelear, me paré, no sé, y me fui en El Señor de los Anillos. Claro. En una indiscutida. Ah, bueno, si me decís, ¿viste King Kong? Tengo que decirte que sí, porque una parte la vi. Entré, pagué mi entrada. Sí. Ahora, ¿viste King Kong con énfasis en viste? No, no vi. No. No, no llegué al mono. Hay mucha película antes de que el mono aparezca. Yo no llegué a ver al mono. ¿No viste esa parte que la agarra ella toda como una muñequita? Dormido, y el con mono, profundidad. Mirá. No llegué, antes de que el mono aparezca en escena, que se habían pasado como 50 minutos de película... Este, porque creo que también es Peter Jackson el director de esa, ahora no sé, todo somos los... Que es larguero. Sí. Cuando llegó el mono yo estaba redormido. Sí. ¿Y en otra más te dormiste? ¿Y cuando te dormís, después la alquilás? No. ¿Te queda algo pendiente? No, casi no repito, excepto, bueno, en cable cuando aparecen las dedos, pero no sé, jamás pagué dos veces para ver la misma peli. Hay alguien ahí, ¿hola? Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Sergio de Almagro, ¿cómo les va? ¿Cómo andas, Serginio? Bien, acá andamos escuchando y bueno, me interesó la propuesta y por eso llamé. ¡Qué divino que sos! Sí, tal cual, escúchame. Bueno, vos sabés que la película que no pude terminar de ver, fui dos veces al cine, La Pasión de Cristo. ¿Fuiste dos veces al cine? Sí, me paré y me fui. No pude soportarlo. ¿Pero porque te impresionó, porque te aburrió, porque te sonó el celular, lloró un bebé? No, porque me impresionó. Muchísimo, así que bueno, no la pude ver. ¿Y para qué fuiste la segunda vez? ¿Cómo? ¿Para qué fuiste la segunda vez? Muy pensé bueno. Que la podías terminar y no, olvídate. Mira vos. Mirá. ¿Y en qué momento? ¿En la cruz? Creo que a los 20 minutos de empezar la película. Así que ahí en el momento me fui y bueno, no intenté más. ¿Tuviste conflicto religioso con esa película? No, para nada. Lo que pasa que bueno, no soporté que pegaran y demás, así que... Así que bueno, me levanté y me fui. Perfecto. Simplemente eso. Gracias, Serginio. Dale, un beso. Beso. En arroba Metro Medio dice Sol, ahora que Seba no está, puedo confesar que me dormí en El Padrino y al ratito me fui a casa. Bueno. Hace poco la reestrenaron en cine, que yo no fui tampoco. Ah, debe ser, porque yo no recuerdo haberlas visto en cine. Claro. Agus dice, me levanté y me fui con Titanic. Y yo la fui a ver dos veces, Titanic, al cine. Al ¿sí? Paramount de Caseros. Yo la fui a ver una vez... En inglés doblada en checo, no, en checo con subtitulada. ¿En no, un avión? En checo. ¿No la viste en checo? Un avión? Porque no. Dice Pablo Fábregas vio Titanic en otro idioma y la entendió. No sé si la tiene, claro. Muletilla o es real. No, perdón, creo que sí, la vi, perdón, te estoy mintiendo, no era checo, era. ¿En qué por idioma? Por ahí era checo vos. No, la vi, en Hungría, que se llamaba Titanicoa. Titanicoa. Titanicoa. Me gusta. Y sí, se entiende. O sea, este chico pues se ganó el ticket, va, se enamora de la rica. Sí, a mí me gustó, en su momento. Tenía 12 años, chiquita. La segunda vez fui a ver si DiCaprio realmente se congelaba. Pobrecita. Cuando vuelvan a ver Titanic, esa película multimillonaria hecha de maravillas. Sí. Ni bien empieza, cuando ya están arriba del barco, hay como una toma, como si un helicóptero, imaginemos que se va yendo hacia el aire. Sí. Va subiendo y se ve el barco. Los muñequitos digitales están hechos por mí. ¡No me digas! Hay un capitán de navío que camina como hoy en día cuando juegas al Lego Star Wars. Camina igual que un Lego. ¿Es verdad digital. Que algunos los hicieron con esos muñequitos con los que yo le hice la torta a Seba para Atlanta? ¿En ¿Son muñequitos toma, de torta? En esa toma por lo menos no se notan los miles de millones o los cientos de millones de dólares que costó. Para la época igual, viste, que siempre hay que decir genial, eso. Genial, para no, la no. época. Una ex se durmió en Matrix 3 cuando atacan Sion... Con Marilyn Manson de fondo y tiros por doquier. Ahí tenés que tener mucho sueño. Igual para mí es para dormirse un poco Matrix 3. ¿Es la que se queda ciego? Es la que él se lo llevan y lo están felando en esa cueva. Sí, y decís, despiértenlo, por favor. A mí me daba mucha impresión que le enchufan una cosa por la nuca. Eso ya me da impresión. Y la última, donde él se queda ciego y tira como el hombre araña, tira como rayos para todos lados, pero no ve nada. Me daba mucha tristeza. Mucha tristeza. Decía, bueno, que terminen, que lo manden al mundo de los Keanu Reeves y la película termina acá, por favor. Volví a Speed. Por favor. ¿Hay alguien en línea, Leito? Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Erna me llamó. ¿Cómo andas, Erni? Bien, todo bien, por suerte, volviendo al laburo. ¿Qué nos querías decir? Que yo me paré mil millones de películas, me paré. Mil millones. Me cagaron todas porque nunca la vi. Sí. Me paré después de la escena del sexo, así que... ¿En cuál, perdón? Sí, me fui. Después de la escena de sexo en el auto. En Titanic. ¿En Titanic? Sí. Ah, claro. Claro, después de la manito en el vidrio empañado te fuiste. Exactamente. Me fui en El Increíble Hulk. Sí. Me fui en Saw porque no soporté. O sea, cuando dije que se tiene que cortar la pierna, me levanté y me fui, que se empieza. Oh, no la vi entonces yo, no me acuerdo. En Saw, en la 1. ¿Sos? ¿Se llama? Saw. Saw. Ah, Saw, la de terror. Habla bien, a ver, ¿qué te pasa? In English. In English. Ahí, cuando se tiene que cortar la pierna, que es cuando empieza, me fui. ¿Pero porque te da impresión? Sí, sí. ¿Y para qué carajo fuiste a ver una de terror? Que se llama Sierra. Estaba de vacaciones. Pero se llama Sierra y es de terror y te da impresión. Y aparte que esas cosas, por más que no se llame así, se corre la bola que algo se corta, el protagonista. Hay una, de un chabón que escala, que a mí me dijeron, ay, hay una parte tremenda donde se tiene que cortar un brazo. Listo, ya no la veo. Ya sé que va a haber algo que no voy a querer ver. Más calentado. Ya sé cuál es, sí. La novia de ese momento quería ir y fui. Sí. ¿Y claro. ella se quedó? Ella fue esperando que... Ella se quedó, yo me fui, le esperé en un café, a los dos días dejamos de ser novios, obviamente. Pues. Se cortó ahí. Bueno, viejo, gorda, te mando un beso. Un abrazo. Chao, hasta huevito. Me fui en la Guerra de las Galaxias, la Batalla de los Clones o algo así, dice, malísima. Pablo, me parece Marcos. Que estás confundido. En Pulp Fiction no trabaja Morgan Freeman, trabaja Samuel L. Jackson. Sí. Pablo, ¿querés grabar un separador para que lo pongamos, si Dios quiere y la Virgen, el año que viene y esto no vuelva a pasar? ¿O querés que vuelva a pasar el año que viene? Yo voy a grabar el separador y va a volver a pasar el año que viene. ¿Sin separador? ¿Con separador? Con separador, dale. Hola, mi nombre es Pablo Fábregas, trabajo en Metro y Medio. Y no me confundo a Morgan Freeman con Denzel Washington, pero para mí son la misma persona, Morgan Freeman y Samuel L. Jackson, ¿ok? Hola, Julieta. Hola, Pablo. ¿Qué? El moreno, como ustedes dicen, que trabajó en Pulp Fiction, bueno. No es Morgan Freeman, sino Samuel Jackson. Bueno, está bien. Pablo, me parece que estás confundido. Sí, ¿querés grabarte todo esto y te lo usás de ringtone? Sí, me gusta. Pablo, ¿estás confundido? ¿Suena así? De la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya, entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice un no, un no, un no. No, no vas a parar en un vaso de estrés. Llega la radio al rescate otra vez. Porque son las 6:05. La tarde, 43 minutos, estamos haciendo en vivo Metro 80 esta semana porque vuelve One Rage la que viene. Están Nacho Sosa, Leandro Asti, Pablo Fabras, Denise Spurnik, el Conde Ezequiel Araduc, Martín Rage. El programa de hoy está dedicado al que conoce a alguien que tiene el pupo para afuera. ¡Bienvenido! En The Pulp Fiction no es Morgan Freeman, es Samuel L. Jackson. Mi nombre es Mariana y escucho Metro y Medio. Esto, Pablo, chao. Me parece que estás confundido. like a rock. Mientras Pablo Fábregas y Leandro Aspis se pasan. ¡Ay! ¡Una manzana! ¡Me la pegaron en la cabeza! ¡Leandro! Estoy haciendo radio, chabón. ¡Protegeme! ¡Ayúdame! Dale, dale, dale. Bueno, no me dolió tanto. Solo que pasó por el medio de mi cabeza. Bueno, cansé de ser sexy. Hit me like a rock. Y me pegó nomás, ¿eh? Pueden entrar al blog. Los voy a invitar porque todavía me lo acuerdo. El golpe no fue tan grave. metroymedio.metro951.com. Pueden entrar. No está este blooper, que hubiera sido lindo que esté grabado, pero pueden ver las fotos de ayer de Gordos con Chorizo, que vino el Pollo Cervinio, está con los gordos ahí tomando su cervecita. También pueden ver la foto del cajón de un oyente que respondió ayer la consigna, ¿no?, del día, tirar todo aquello que acumulamos sin sentido. Vamos a tener, a ver, enumeremos, gorda con helado. En un rato nada más, porque el helado vi que llegó, así que va a haber gorda con helado. Pueden escribir a metroymedio@metro951.com, @metromedio o @ gorda con helado. Va a haber Gordy J. Va a haber, claro que sí, los tres temas elegidos por la gorda con helado. Va a estar el arquitecto Emiliano Fasandín. Vamos a tener pecadores. Yo no sé si vamos a llegar a las 9 de la noche o si no le vamos a pedir hora, hora y cuarto a Nico y a Yumi. Me llamo Leonel y yo escucho Metro Medio y firmo el contrato social. Que esto sea un separador, vos un oyente, y es un programa de radio, no es más que un contrato social al que vos suscribís con Metro y Medio. Socio de Metro y Medio en un contrato social. No está mal, ¿no? Sonidos propios. 9-5-1 Metro. Metro 95-1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Night. Lunes a viernes, de 1 a 6 a.m. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Ecolife, la línea de acondicionadores de aire de Kelvinator, te regala unos segundos para respirar. Acondicionadores de aire Kelvinator, con filtro de carbono activado. Imagina, disfruta, respira. ¿Qué sabores de Sancor? ¿Qué sabores ahora en Feta? ¿Qué sabores ahora en Feta? ¿Qué sabores en Feta? Nuevos quesos Sancor, ¿qué sabores? Ahora en Fetas. Verano dormir es más difícil, pero dormí bien, viví mejor. Verano 2013. Arena Beach presenta Basement Live. Choque Urbano. My God. DJ Paul. Viernes 25 de enero, 15 horas. Arena Sunset Live. Basement. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. Actualizamos el clima porque para este verano en la costa atlántica se esperan tormentas de facha en la playa y un aumento considerable de la temperatura por un frente de curvas fuertes, pronunciadas. Por la noche, ráfagas de buena música acompañadas de DJs y relámpagos de luces en los boliches. El verano se sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro.

Sí. Pero... ¿Estás bien? No, da patada, da patada. Claro, lo que pasa es un peligro porque... ¡Ah! ¿Ves? Nos vamos, sí, discúlpame. Te pido rapidito, sí. Jamón y queso tenemos, ¿ves? Perfecto. Hacer un montón porque... ¡Ah! Porque tenemos... Jamón y queso, dame 6. ¿Cuántas querés? Ay, me pone muy nerviosa que te esté por dar una patada en cualquier momento. ¡Ay, ay, me pone nerviosa! Escúchame, sí. 6 de jamón y queso. ¿Crees que te llame? Jamón y queso tengo. Sí, 6. Uh-huh. Y 3 de humita. ¡Ah! Y... ¡Ah! ¡Ah! 3 de humita y 3. Quédate básica, corta todo. ¡Corta todo! ¡No puede ser! ¡Ah! Jiménez, escúchame, ¿estás calzado? Sí, tengo un 38 largo. ¿Qué? No, que ¡ah! Sí. Porque por ahí, si ¡ah! No. Que no estén calza, que no estén descalzos ni mojados. Corta todo. Corta, corta. Ay, ay, ay, ay. Ya está, ese va igual. Listo, no, atende, atende. No, llámame vos, no. No, no. Yeah. Metro 80. Me quedo escuchando y ya. David Guetta con Memories, el Metro 80, a un minuto de las 7 de la tarde. Algunos mensajitos en el 4010-7272. Hola chicos, soy Noelia. No me fui de un cine, pero sí me dormí mirando Matrix Recargado y justo Metro y Media. Mirá, hablábamos de películas, un poco de todo, de diálogos que nos acordábamos, de actores que no nos acordamos y que nos confundimos con otros. Y de películas en las que te paraste y te fuiste o te quedaste dormido. Pablo Fábregas tenía ejemplo de todo. Eso me gusta de vos. Sí, ¿de qué querés? Pedime ejemplo de lo que de vos de todo. Querés. Hablamos de enyesado, se enyesó. Sí, hablamos de yeso tuve. En las transiciones de estos días, altercados por el mundo, te cae preso en Bulgaria. Bulgaria preso. Hoy hablamos de escrotos, que yo estuve operado de una gónada. ¿Sos el hombre a los 11 años me operaron de una gónada? ¿Sos un tema? ¿Qué temas te digo gónadas? Si tengo anécdota o no. Tratamiento de conducto. Ah, bueno, me estás hablando, es el patio trasero de mi casa. Remera, cuello mao, Pablito. No, las odio. No escaleras tengo... caracol. ¿Escalera caracol? Sí, tengo una. Yo quería poner una escalera caracol, ¿viste dónde va mi estudio ahora? Sí. Yo quería poner una escalera caracol en el... En el que vaya por la cocina. Bien. Ceñé una. ¿Ceñaste una? Ceñé una. ¿La tenés que buscar o perdiste la seña? Me la bocharon. Perdí la seña. ¿Por qué te la bocharon? Traje porque no iba ahí. Fotos, dije, la vi, me pareció maravillosa. Se la bocharon Inés. Inés, el Arqui, todo junto. Qué bueno ceñar una escalera de caracol, no sabía si se podía. Muy bueno. Y era una casa así de esas de ¿cómo se llama? De demolición. Sí. Que tenés cosas viejas y no sé qué. Me copé con una. Yo estaba seguro que estaba comprando una escalera hecha por un inglés en 1723. Pero son difíciles de subir. Este era un mamotreto, o sea, era gigante. ¿No era esa cosa de calentura? Sí, pero al día siguiente... puede llegar a ser. Sí. ¿Y qué dejaste de seña? ¿Algo considerable? No, sí, no sé, 400 pesos, una cosa así. Mirá, 300 pesos. No reclamaste. ¿Cómo era la comida, bueno, Benito? Ponele que era en Panamericana y Ruta 4006. Claro, ya volver era un trastorno. Yo estaba entusiasmado y yo soy de, me pongo y me ciego. Sí. Inés me dice, ojo con la bola. Ella tiene la teoría que yo me subo a bolas de nieve. Me bajo de una y me subo a otra. Y te van tomando. Y que me tienen que bajar cuando la bola es chiquita. Cuando está grande, el Tano ya no para. ¿Cómo está la bola hoy? Hoy estoy mediano. Hoy está media bola. Hola, mi nombre es Samuel Jackson y no me parezco a Morgan Freeman. Y escucho Metro y Medio. Mirá qué divino, la polémica de siempre. ¿Cuál es cuál, Marto? ¿Vos sabés cuál es cuál? No lo tengo tan claro, no. Martín, sí me acordé que... pensé que lo sabía. Ya sé, vieja, después charlamos. Me acordé de Snatch, una gran película. Snatch. Que mirá con la carabuera, es que es una gran película porque la vi, dos veces no la terminé de ver. Me quedé dormido, una vez fue como a las 3 de la mañana. ¿Snatch? Mis amigos insisten, sos un nabo, la película es genial. Sí. Todo el mundo me dijo. Sí. Y ninguna de las dos oportunidades la pude terminar de ver, no sé bien cómo termina. Pero sí viste... Y hora y pico de película. La de París. Medianoche en París. Medianoche en París. Soberbia, la que, brutal. La que Marta. Vengan de uno que la defiendo. ¿Y viste la otra, la de Roma? No, a Roma, Roma con amor, amor no. Un poco me la bajaron, los que dijeron. Ah, a mí me encantaba. Bueno, entonces la voy a ver. Así, no es que es... Bueno, ¿a vos te gusta la de Chevy Chase? ¿Te gusta? Sí. Tengo algunas sueltas. Ojo con el Chacal siempre. Con el Chacal. Ojo con el Chacal. El Chacal no se consigue. Peliculón, Martín. Peliculón. No está más. Está en VHS. William Sarguier, peliculón. Jack Black. Nunca vi tanta gente pararse del cine y retirarse de todas las edades y con todas las intenciones posibles como cuando fui a ver Trainspotting. Soy Martín de Martínez. Varias veces escuché que vieron a gente pararse mientras miraban esta película. Para mí marcó un momento de mi vida y de mucho, ¿no? Que marcó y dije, a partir de eso soy otro. Pero recuerdo perfectamente cuando la fui a ver, todo lo que me pasó y esas cosas. Yo creo que me la pasaron en la escuela. ¿En la escuela? ¿La escuela? Mirá, qué progre. Pero por ahí... No, las monjas no creo que eran por progre. Era para decir, mire lo que les pasa. Pero es cierto, acá Lea Naspis lo apuntaba con Irreversible, que es otra película que en la escena más dura de la violación. Sí. No, pero toda es violenta, ¿eh? Toda es violenta, pero arranca a los pocos minutos ya estás con eso, que es tiempo real. Es horrible. Crudo. Memento que hay que hablar con Penetrado. No digas, Penetrado después que está hablando de una película tan dura. Y además, perdóname, alguien que se paró una película puede ser porque lo tapaba el de adelante también. Se paró Seba, mirá, ¿no? Cuánto hace que no decimos. Claro, por ahí se paró, pero... Hoy vamos a traer la crítica de Araduc, donde nos dijo la última vez que teníamos que nombrar más a Seba. Sí. Así que creo que hoy... Un tipo para escuchar, ¿eh? Lo podemos recordar. Sí. Hablando de Roma, hace un año más o menos había una protesta, ustedes que son cibernéticos, Pablo que está acá con la Nachbeck y Marto que está... No está con ninguna notebook. No. Hace un año se hacía el apagón cibernético por lo de la ley SOPA, ¿se acuerdan? Sí. Que tenía otra ley más sumada a SOPA, que no me acuerdo cuál era, pero no era tan gracioso sus siglas. SOPA nos acordamos todos. Claro. Pero ¿qué pasó con la ley SOPA? Le vamos a preguntar a Beatriz Busaniche, que es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo te va, Beatriz? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, acá estamos con Pablo, con Martín, Julieta, te saludamos. Perfecto. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Hace un año que se nos enfrió la sopa, si hay que decirlo de alguna manera. Bien, Betty, ¿eh? ¿Pero qué era la ley SOPA en sí? ¿Y si sigue vigente o si existe todavía? La ley SOPA y la otra ley es la ley PIPA. Son dos proyectos de ley en Estados Unidos que apuntaban a, digamos, y de hecho sus propios títulos lo mencionan así, a frenar lo que ellos consideran la piratería en Internet. Tenía como destino implementar medidas drásticas, muy drásticas y muy duras, que tenían que ver con frenar el funcionamiento de sitios donde se pudiera hacer descarga de archivos, intercambio, cualquier tipo de violación de propiedad intelectual que hubiera en Internet. Iban a tener medidas administrativas rápidas de baja de sitios, bloqueo de cuentas bancarias, bloqueo de tarjetas de crédito, bloqueo de nombres de dominio, es decir, que te saquen el nombre de dominio de tu dirección web, digamos, y cosas por el estilo. ¿Y quiénes eran ellos, digamos, por decirlo de alguna manera? Mira, cuando se planteó lo de SOPA, lo que había eran dos bandos muy claramente delimitados. Por un lado, los promotores de SOPA, que eran esencialmente la industria del entretenimiento, Hollywood, las grandes discográficas, también industria de software basada en software, digamos, privativo, como Microsoft, empresas de ese tipo, empresas que tienen que ver, que defienden fuertemente la propiedad intelectual, incluso en otros campos de patentes, como por ejemplo farmacéuticas, empresas semilleras, digamos. Había un gran bloque promotor y defensor de la propiedad intelectual a ultranza, frente a algunas empresas de la nueva generación, diría yo, tecnológicas, que defienden algunos principios de Internet tal como la conocemos ahora. Pero, digamos, dividirlo entre estos dos bloques es un poco simplista, y es como se armó un poco en Estados Unidos, pero también tiene que ver esta disputa con organizaciones sociales, con movimientos por la libertad de expresión y demás, que vieron en sopa y en pipa una amenaza muy dura, y por eso es que se produjo el 18 de enero del año pasado el famoso bloqueo de sitios web que pusieron portadas en negro. Entre ellos estuvo Wikipedia, sitios como Mozilla, Google, digamos, un montón de empresas y organizaciones que hicieron acciones directas en Internet y que llamaron la atención masiva de todo el planeta. ¿Y sirvió? Yo creo que sirvió básicamente porque, primero, a ver, esto puso la discusión en la escena pública más masiva. El hecho de que estemos hablando con ustedes, por ejemplo, a un año de eso, da cuenta de que esto llegó a la agenda más masiva de los medios de comunicación. Nosotros, por ejemplo, en Fundación Vía Libre, que es donde yo trabajo, además de dar clases en la universidad, llevamos en esta discusión más de 12 años, digamos. Es una discusión de largo aliento, de muchas batallas, de muchas, pero nunca logramos la repercusión pública que se logró a partir de esta acción. O sea, ese es un punto muy favorable. También es favorable el hecho de que los proponentes, aquellos que vienen a proponer este tipo de cosas, ahora tienen un poquito más de cuidado porque ven que enfrente no solo tienen un pequeño grupo de ONGs como podíamos ser antes, sino que hay un movimiento masivo que va a resistir y que va a defender la libertad en Internet. Beatriz, y después, objetivamente, se detuvieron los trámites de estas dos leyes. Beatriz, te hago una pregunta inmensa, no sé si tiene respuesta, pero ¿nos podría simplificar intelectualmente cuáles son las posturas? Porque uno habla de libertad de expresión, pero no sabemos exactamente de qué estamos hablando. De la misma forma que cuando alguien dice hay que proteger los derechos intelectuales, a priori dice sí, pero ¿qué otra cosa estamos violando para proteger eso de acuerdo a la ley SOPA? No sé si se entiende la pregunta, pero si nos puedes simplificar, así, bueno, nosotros creemos que y otros creen o tal otra cosa. Sí, se entiende perfectamente, digamos, como para hacerlo bastante amigable. Lo que está acá en cuestión es el sistema jurídico que ordena la cuestión de la propiedad intelectual. En Internet, especialmente el punto más crítico es el tema del copyright. Como cualquier persona que tenga una computadora adelante o un teléfono inteligente o una tablet o cualquier dispositivo de estos que de los que disponemos hoy día, sabe que una de las cosas que nosotros hacemos permanentemente es descargar cosas, bajar cosas, compartir cosas, cosas que son canciones, textos, libros, fragmentos de libros. Estamos todo el tiempo intercambiando información en el entorno digital. El entorno digital, si tenemos que describir cuál es la función primaria que se hace en el entorno digital, es copiar. Todo es una copia. El entorno digital lo que permite es la circulación de información de la manera más sencilla, más rápida y más fácil que hemos tenido jamás en la historia de la humanidad. Este es el entorno tecnológico hoy. El problema que tenemos es que hay una regulación, tipo regulatorio, que se aplica en cada país con sus respectivas leyes. Acá en Argentina es la ley 11.723, que data de 1933. Es un esquema regulatorio que basa los derechos de los autores en el monopolio de copia. Es decir, el ejercicio del derecho del autor, una de las principales atribuciones de los derechos de los autores, es el monopolio de la circulación de la obra. O sea, todo aquello que... todo aquello que se publica con respecto a algo que yo hice, que yo creé, soy el único beneficiario de esos derechos. ¿Eso es el monopolio? Sos el único con atribución para autorizar y para poner a difundir. Después vos podrás, si escribís un libro, podrás ceder derechos a la editorial, si haces un disco cedes derechos a la industria y demás, aquel que te lo edite, y digamos ahí es donde entran estos otros jugadores que no son autores, pero que están involucrados, que son la industria, la industria del entretenimiento. Lo que tenemos es un sistema jurídico basado en el monopolio de copia, en un entorno basado en la copia. Por lo tanto, lo que tenemos es un choque muy violento entre las prácticas sociales cotidianas y un modo de negocio. O sea que, perdóname, pero digamos, esto apunta a que tenemos que rediscutir hasta cuándo y hasta qué punto yo soy dueño de lo que invento. Sí, ¿más o menos es eso? Más o menos es algo así. Lo que está en discusión es si una ley que fija un monopolio de copia por 70 años después de la muerte del autor, como es en el caso de Argentina, uh-huh. y como es casi el estándar en el mundo, es válida o sirve a los fines sociales que debe perseguir una ley de este tipo en un entorno donde la difusión de la cultura está facilitado como nunca antes. Uh-huh. Digamos, esta es la gran pregunta que todavía no tiene respuesta, y en el mientras tanto, mientras encontramos algún tipo de respuesta, hay batallas campales. Porque estamos hablando de principios filosóficos de cómo se distribuye la cultura, pero estamos hablando de miles de millones de dólares. Claro, y justamente no van de la mano. Y de industrias poderosísimas con intereses económicos enormes y con nuevos emergentes. Recordemos, hace un año también se produjo, casi paralelo a lo de Sopa y Pipa, el día, fue en la misma semana que el bloqueo de los sitios y la protesta global, la detención del dueño de Mega Upload, uh-huh, uh-huh. No sé si se acuerdan, sí, ahora está lanzando el servicio que iba a lanzar hace un año y que no pudo lanzar porque fue detenido, incautado sus servidores y demás, está lanzando un servicio de archivos y demás nuevo. Esto es parte de una gran guerra mundial por el control de la circulación de la información y la cultura. Ahora, Internet está en el medio, es así como un punto clave en esta disputa. Por lo tanto, las iniciativas de control de Internet están a la vanguardia en la lucha contra las prácticas sociales de compartir. A ver, si vos que estás escuchando te bajás canciones, probablemente tengas muy claro de qué lado te vas a parar en esta disputa. Uh-huh. El punto es que en esta disputa lo que está en juego es también cómo se regula Internet. Y ahí es donde recordar Sopa y Pipa es muy útil, es muy bueno. También hay que pensar que hay un montón de tratados internacionales que se están diseñando en este momento, que tienen cláusulas muy similares, que no se llaman Sopa, que se llaman de otro modo, y que hay proyectos de ley que van en este mismo sentido. En Argentina por ahora no tenemos nada tan grave. Si apenas tengamos algo por el estilo, vamos a salir a protestar, pero claramente por ahora igual si, no hay... Igual, si la ley es de 1930, no debe haber nada muy grave, es obsoleto la, eso. La ley es muy de 1930 es una ley caduca, es una ley que es imposible de cumplir. De hecho, cualquier persona que va a una biblioteca y saca una fotocopia de unos apuntes para estudiar está infringiendo esta ley. Claro. Es una ley que necesita urgentemente un replanteo, ha sido emparchada sistemáticamente... Es una ley pensada para el entorno analógico, no para el entorno digital. Uh-huh. Beatriz, algunos proyectos, sí. Sí, sí, perdóname, te escucho y mirando tu ficha, digo, veo que sos Creative Commons en Argentina. Sí. ¿Qué sería bien esto, aunque sea así en síntesis? Creative Commons es una iniciativa jurídica que pretende habilitar legalmente la circulación. ¿Por qué surge Creative Commons? Porque se vio que por la vía del lobby el poder que tenemos es mínimo comparado con el poder que tiene la industria del entretenimiento. Por la vía de los juicios ante leyes vigentes, poco se puede hacer. Entonces, uh-huh. lo que se pensó al diseñar el sistema de licencias de Creative Commons es que aquellos autores que quieren que su obra circule en Internet, que pueda ser descargada, que pueda ser remixada, que pueda ser compartida, uh-huh. que pueda ser usada bajo ciertas condiciones más flexibles, tengan una herramienta legal para decir, bueno, yo tengo mis poemas, mis libros, mis canciones, y quiero que el público los pueda bajar de Internet, que se la pueda pasar a un amigo, que los pueda Bien. Compartir. Bueno, le pongo una licencia que dice que pueden hacer eso. Perfecto. Es básicamente un sistema jurídico que habilita el libre intercambio de obras en Internet. Muchas gracias, Beatriz, por aclararnos todo esto, y a medida que haya novedades, seguimos charlando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por recordar el tema y por tomarlo, porque es un tema que muchas veces pasa... A veces, digamos, vemos un escándalo como Sopa, Pipa y todos salimos a hablar, pero es un tema en el que hay que estar trabajando permanentemente porque están involucrados todos aquellos que trabajan con la cultura, uh-huh. Pero también todos aquellos que gozamos, disfrutamos de la cultura y todos aquellos que enseñamos, aprendemos, que fotocopiamos libros para estudiar, que vamos a bibliotecas. Es una discusión que excede por mucho el tema de Internet y de los artistas. A jugar con es una discusión que a la que tenemos que prestar atención todos los ciudadanos que nos gusta, que nos interesa y que de algún modo queremos masivamente contribuir y participar en la cultura. Muchísimas gracias, Beatriz, estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Beatriz Busaniche, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, hablando que hace un año se apagaba todo por esta protesta de Pipa y Sopa. Ser un separador puede ser cansador.

ha helado y es mala. Pero usted es condenada, condenado. Maldad e inteligencia. Llegando casi al preciso punto medio del programa, para mí es un enorme placer, una vez más, formar parte, aunque sea de suplente, de este bloque largo, intitulado... Largo, bueno, si es que brillo ahora y después usted me borra. Claro. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, ¿usted? No importa. Bien, acá tengo muchos mensajes. Ajá. Las gordas que me paran por la calle, muchas gordas que se están poniendo de vacaciones con muchas dudas. La están reconociendo. Chito la boca, me están reconociendo. Arroba Metromedio pueden mandar preguntas. Sí, claro. Arroba guión bajo gorda con helado. Metromedio arroba metro951.com. Metromedio arroba metro951.com. Sí. Algunos ya me están llegando, me están lloviendo consultas. ¿Cuál es la mecánica del día, gorda? Si me la quiere contar, por supuesto. La de todos los miércoles. Preguntas, respuestas, tengo 3 de 5. 3 de 5. Abrimos línea para ver si hay gordas del otro lado. Ajá, y las va explicando cada una de las secciones a medida que van ocurriendo. Claro, ¿no viniste nunca vos? No, estoy tratando de hacer para. De refrescar. Perdóname. Claro. 40-10-7-2-6-7. Sí. Vamos a atender a las supuestas gordas. Uh-huh. A ver si hay del otro lado. Dime qué pides. ¿Qué gustos pides? Y te diré cómo será tu verano. Sin o cómo está siendo vuelta tu verano. Le hacemos lo que podemos. Bien. En serio, llevémonos bien, porque esto es como... Es un rato, es un servicio. Lo que usted diga. Acá me dice... Mónica. Gorda. Ajá. ¿Cuánta ropa llevo? Moni. Me voy de vacaciones 11 días. 11 días. Mónica, te vas 11 días de vacaciones, no me dice a dónde se va. Pero no, bueno, importa. Imaginemos que es a la costa, Mónica, ¿no? Te vas 11 días de vacaciones... Métase menos. Llévate, claro, 23 mudas. ¿Qué? ¿Qué quiere decir esto? 23 mudas porque te pones una a la mañana y una a la noche. Una por las dudas que te manches. Sí, pero... Lo más importante, Mónica, es que sean dos valijas que te lleves estas 23 ¿Por mudas. Qué? ¿Por qué? Porque la... mira siempre... No, se le escapa el helado. Por... Se nos rompe algún pote de algo. Ah. Okay. De un aceite para el cuerpo, alguna cosa, y te mancha todo. Entonces, más vale, hay que dividir la mercadería. A ver, Mónica, acá nos dice Romina, gorda. Soy alérgica al sol, ayúdame, quiero vacacionar. ¿Dónde voy? ¿Hay gente alérgica al sol? Chito la boca. Perdóneme. Hay gente alérgica al sol que me escribe a mí. Que me dice, ayúdame, ¿dónde voy a vacaciones? No sé. Yo te digo, sos alérgica al sol, la primera de febrero, andate al subte. Te recomiendo, Facultad de Medicina, sí, que no hay nadie, la tenés para vos sola. Hay wifi abajo. ¿Hay wifi? Hay wifi, hay negocio, puedes hacer shopping, hay una cerrajería, puedes hacer una copia de una llave. Cierto. Qué sé yo. Gorda, me dice María Sol, me enchongué con el amigo de un amigo, me lo dicen arroba metromedio, el amigo de un amigo que vino de afuera, creo que me estoy enamorando. Mm. A María Sol le digo, María Sol, tranca, baja dos o tres cambios. Claramente, si vino de afuera este pibe, está probando carne argentina, sos algo pasajero, sos un amor de verano, no te va a llevar afuera, no te va a pagar todo y te va a hacer un pibe allá como vos estás creyendo. Por eso que olvídalo, viví el momento. ¿Qué más? Me dice acá María José, gorda, me quiero poner, sí, un local y no sé de qué. No quiero arriesgar y que me salga mal. ¿Eh? No quiero arriesgar y que me salga mal. Ajá. Mira, María José, yo te recomiendo que te pongas un local de maniquíes. Maniquíes. ¿Se venden mucho? Si no te va bien, los vestís y vendés ropa. Si no te va bien, los sentás y vendés juego de living, de sillas. Y si no te va bien, ya fue. No, ahí entregá, vender fondo de comercio, no sé. Sí. No pasa a todo el mundo. Fondo de comercio, un patiecito. Lo que tengo para ofrecerles es el 3 de 5. Me gusta. ¿De qué se trata el 3 de 5? Cuénteme. A todas las gordas. ¿Tienen un novio, un chongo, un marido? Uh-huh. Yo voy a dar 5 características. Si estas 5 características, este pibe tiene 3, sí, no va. Afuera. No va hoy mismo, ¿eh? Lo llamás, si tengo que hablar con vos, le haces pagar una regia cena y después le decís no va. Aclaración, son 3 de 5, ¿eh? Sí, vamos, ¿puedo participar? No. Bueno. Si a los millones le dice palos o palos verdes, sí, no va. Adentro. Si usa llavero con alguna publicidad, gomería tal, sí, sodería tal, bien, no va. Afuera. Si para todo se pone una alarma en el celular y te dice, para, ¿cuándo me dijiste? Para que ya me ponga un recordatorio porque no va, no ejercita la memoria, no va. Poco adentro, poco afuera. Si cuando le preguntas la edad, dice, ¿cuántos me das? En el siglo pasado. No va. No va. Última. Si googlea síntomas a ver qué tiene, no va. ¿Estamos gordas? Vamos a abrir la línea 4017267 y vamos a ver si hay gordas del otro lado. Me tienes que decir de qué gustos piden y yo les voy a decir, les voy a anticipar cómo será su verano, ¿ok? Perfecto, recibimos a la primera entonces. ¿Estás escuchando? Hola. Sí, hola. ¿Sos vos? Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Nuria. ¿Cuántos años tenés, Nuria? ¿Qué me importa? Carajo, no responda más. ¿De qué solés pedir gustos de helado? Chocolate amargo y mousse de limón. Chocolate amargo y mousse de limón. Cuénteme. Harás media cuadra de cola por un pollo al espiedo. No va a haber más cuando llegues. Te olvidarás un ojoto en tu casa y tendrás que comprarte otro par. Adiós, Nuria. 4017267. Dime qué gusto pide, te diré tu futuro. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Eliana. Eliana, ¿cuántos años tenés? 30. ¿Qué te importa? No, ¿de qué sueles pedir gustos de helado? Dulce de leche con nuez y frutos del bosque. Y frutos del bosque, ok. Te encontrarás un conocido en la playa y dirás que el mundo es un pañuelo. Se te declarará un familiar. Chao, buenas vacaciones. ¿Familiar? Hola. Hola. Hola, no hagan enojar a la gorda, por favor, hola. Yo tengo problema, yo tengo hasta las 9. Aquel que se enoja es el pelado. Hola, gorda. Hola, medio... ¿cómo te llamas? Jimena. Jimena, ¿cuántos años tenés? ¿Qué te importa? ¿De qué sueles pedir gusto de helado? Estoy en este momento comiéndome un cuarto de coco, maracuyá y dulce de leche de anís. Espectacular, te anticipo cómo va a ser tu verano. Tirarás dos cucharitas por error con la basura de la pileta. Compactará un camión de basura a la puerta de tu depto y dirás, esto es vacaciones, la red de la lora. Última, te enamorarás de un croupier. Adiós. Chao. 4017267. Qué rápido los despachos, boludo. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Morena, de 18 años. ¿Cómo estás? ¿Qué me importa tu edad? ¿De qué pedís, Morena? Helado. ¿De qué gustos pedís, Morena? De dulce de leche. ¿De dulce de leche solo? Con granizado. Granizado, no vas a estar ni cerca de ser la cola del verano. Te mando un beso. Vamos, está flojo hoy, ¿eh? 4017267, hola. Hola, gorda. ¿Cómo te llamas? Qué aburridísima. ¿Cómo te llamas, así? Moira. Moira, ¿cómo se llama? ¿Eh? ¿Cuántos años tenés? Ah, no, ¿qué te importa? Perfecto, estás adentro. Pasamos al otro test. Ahora sí, ahora sí, decime tu edad. ¿De verdad te digo? Sí. 31. ¿Qué me importa? No, mentira, ya pasaste el otro test. ¿Y de qué pedí gusto siempre? Frutilla y chocolate. Frutilla y chocolate. ¿Y por qué estás aburrida? Porque viene muy lento esta autopista. ¿Estás manejando? Te corto ya. No, mi papá está manejando. Bueno, baja un poquito la radio porque ahora viene el test, ¿ok? Bueno. Baja un poquito la radio. ¿Estás lista para ver si sos una gorda con helado? Más que lista. Dale, vamos entonces. ¿Majul se lavará dos veces con shampoo o uno solo? Dos. ¿Pintaste un zócalo esta semana? No. ¿Lo hiciste en una nursery? No. ¿Y Vicente Biloni? ¿Quién? ¿Marcha atrás cuánto tiempo se puede ir? Todo lo que quieras. ¿Cómo se llaman los que se apodan Cucho? Cucho. Bueno, ¿la vajilla es una mina peticita? La berenjena, si no brilla, no la compres. Bueno, ¿le ofrecieron un cargo politi a politi? ¿Cuánto pesó tu suegro cuando nació? ¿Sabés cómo se dice almacenero en árabe? ¿Tu contraseña del cajero? ¿Qué preferís? ¿Encontrarte plata o caerte de una silla? Plata. ¿Pasaste al próximo test? Atención porque este es muy difícil, ¿eh? Este, el último test es sí o no. Necesito que te pongas en situación, respondas sí o no. Pensá en esta secuencia. Rompés la impresora en tu trabajo. Sí. Avisás o te haces la boluda y que si hay cámaras de seguridad te deschaven. No, la boluda. Claro, pero era por sí o por no esta pregunta. Así que perdiste. No se puede responder. Perdiste, no sos una gorda con helado. Así que vas a tener que venir a buscar acá tu kilo de Volta con del 935, ¿ok? Bueno, ¿cuándo voy, gorda? Cuando se te cante, qué sé yo, si vos tenés podólogo, si tenés que ir a estudiar, cuando vos puedas. Días de semana hasta las 8 de la noche. Bueno, listo. Te mando un abrazo. Un abrazo. Chao. Pablo, tu nombre, ¿no? Sí, gorda, pero de todos los datos, cuando se te cante, acá hay gente trabajando. ¿Para la semana que viene? Sí.

a estar atento con el chimichurri. El verano ya sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Vení a Carrefour y seguí ahorrando. Este miércoles y jueves, milanesa por kilo a solo 29 pesos con 90. Carrefour está bueno para vos. Válido el 23 y 24 de enero en los locales Carrefour de Capital y Gran Buenos Aires. No incluye productos acordados con el gobierno. No válido en Carrefour Express ni Maxi. Este es un hecho histórico en la mecánica. Producto del amor entre una máquina expendedora de Pepsi y un cajero automático, nació una botella con etiquetas que valen Pepsi pesos. Nos encontramos acá con el primer mecánico obstetra de la Argentina, Mario Jiménez. Cuéntenos, señor, ¿qué nos puede decir de este nacimiento? Bueno, ante todo, buenas noches. Como todo bebé, esta botella ha traído un pan bajo el brazo. Tiene una etiqueta de un Pepsi peso. No puedo seguir, estoy muy emocionado. Ahora todas las etiquetas de Pepsi están pepsificadas. Valen entre un Pepsi peso, 75 y 50 centavos. Usalas en los comercios adheridos para pagar todo o parte de tu compra. Pepsificate. Válida en comercios adheridos en Argentina del 12 de 11 del 2012 al 31 del 1 de 2013 o hasta agotar el monto máximo de canje de etiquetas. Lo que ocurra primero. Bases y consultas en pepsificate.com y 0800-222-2372. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Sí. En verano, metro y medio es 1.80 m. Está Pink, está Fábregas, está Rage y Weinreich. De vacaciones. Cuánta envidia. Pero de la sana. 1.80 m. Me quedo escuchando ya. Hola, soy Luis de Palermo. Nunca en mi vida me levanté del cine y escucho Metro y Medio. Hola, soy arroba Pola Rosenthal. Soy una mezcla de Fantino y Gerard Depardieu y escucho Metro y Medio. Pablo, me parece que estás confundido. Bueno. No trabaja Morgan Freeman, no, trabaja Samuel L. Jackson. Claro, es el problema de todos los años en Metro 80. ¿Cuál es cuál? 40-10-72-72 es ahí donde dejan sus mensajes. 40-10-72-67. En un rato, pecadores. Porque para nosotros un pecado, ¿qué no es? ¿Mirar una cola? No es. No es un pecado, es casi una obligación. ¿Matar a una persona? Es un crimen. Decirse al C. No. Un pecado es ponerle mayonesa a la tira de asado, sea recién hecho, sea recalentado, no sí. Se le pone, ese es el pecado madre de esta sección. Ustedes pueden llamar al 40107267, se anotan con Araduc y en un ratito vamos a ser pecadores y van a ser juzgados a vivo. Martincito Reich, ¿cómo estamos deportivamente hablando? Hay mucho, Juli, como siempre, porque ajá. No solo fútbol, ruedan las pelotas en general. Uh-huh. Tengo fútbol, claro, y tengo... Estamos en vacaciones, hay que estar mucho tiempo juntos en pareja, entonces ruedan las pelotas. Exactamente, información variada, variopinta para todos. Sí. Copa Argentina, arranquemos por acá. Ajá. Hace mucho que no hablamos de Copa Argentina. Hablemos entonces breve. En José Ingenieros jugaban a las 5 de la tarde Almagro y Defensores. Hola José. Almagro y Defensores Unidos de Zárate, el de la primera C. ¿Quién ganó? ¿Quién? El de la primera C, el CADU. Ajá. Defensores Unidos de Zárate, 1-0 le ganó Almagro en José Ingenieros. Sí. ¿La primera Copa Argentina ya terminó? Claro. ¿Y quién ganó? Jugaron la final Boca y ayúdame, y Racing, si no me equivoco. Yo me acuerdo de Racing, ¿la ganó Boca? Y Peñarol, no sé si no estaba, Me perdí. Yo digo porque me olvidé por completo de esa copa. Pensé que seguía en eterno. También, Pablo, ahí al pibe. No, le es que tuvo un interés. 4 meses. Tuvo un interés tan menor para que... Para encima que anoche no durmió nada. Hoy no va a dormir por este... Esto me lleva 10 días. ¿Querés que lo busque? ¿Querés googlear, Marto? Sí, para mí Boca era siempre. Es enero, porque... Martín, no está escuchando nadie. El Boca es Falcioni, pero no fue importante. Nosotros no nos acordamos si Samuel L. Jackson o si Gorruchaga hace una película. Sí. Boca campeón. El de Falcioni Racing, ¿estoy bien? Claro. Ahora te digo. Parece que se anda buscando. Ya igual más se va a llegar por Twitter antes que nada. Sí, más, espera que estás hablando con Pablo. Todo el apoyo, mi amor. Sabés todo sobre los jugadores. ¿Querés que te mande un te amo, Nuria? No, te grabó a vos. No, está bien. Te amo solos. Ahí está. Boca y Racing, pero ando buscando decir bien. Boca de Falcioni, está bien. Te decía, Copa Argentina, entonces esta, la nueva. Almagro 0, Defensores Unidos de Zárate 1, el equipo del Tano Gustavo. Sí. De Yuri es el que avanza, va a jugar con Ferro, ¿sí? Y primera vez que avanza a esta fase final de Copa Argentina. Hoy 21 horas tenés un programón para, si sos de Morón, si sos del Gallito, Morón Berazategui. Y si sos de Berazategui, sí. También. Berazategui Morón. Porque juegan Berazategui Morón, Morón Berazategui. La capital del vidrio. Todo eso, ahí está, la capital del vidrio, 21 horas. Ojo, cambiamos de, seguimos con fútbol, pero cambiamos de información. Interesante, está bien, Racing Boca. Sí, por eso. Las vacaciones de la Guardia Imperial. ¿Vos decís qué importa esto? ¿Quién es la Guardia Imperial? ¿Quién es la Guardia Imperial? La barra brava de Racing, Juli. Sí. Liderada, esto en general, vos decís, son noticias que no son deportivas, pero mirá, interesante el dato. El Huevo Escobar es el que comanda. Huevo Escobar. No es para hacerle chistes a ese señor. No. Le dicen huevo, nada. Estás pasado por agua, huevo. No. No. La Guardia Imperial. Menos en este caso que va a contar Martín, yo he pasado por agua. Sí, la Guardia Imperial la semana pasada, ¿sí? Se tomó unas rígidas vacaciones. ¿Dónde fueron? Que le costaron a cada uno $1,600 per cápita. ¿Pero sí, le vendieron? Y con lo que están laburando, ¿sí? Los, no, ¿en serio? En serio, vieja. La Guardia Imperial se tomó estas vacaciones en un crucero, en Costa Serena. ¿Sí? Mira. Unos 11 días, Brasil, Uruguay y todo eso. Qué lindo. Hubo problemas cuando arrancó. En el quinto piso hay un bar. Hubo disturbios. Primero se pelearon, dicen que el huevo, este Huevo Escobar le arrojó un vaso en la cabeza a un señor que nada tenía que ver con la barra de Racing. Sí. Hubo desmanes y después entre ellos mismos, ¿sí? Entre 10 barras, señores gordos tatuados que los veía tomando solo la pileta y después hacían desmanes. ¿Cómo terminó esto? Le sacaron la tarjeta de consumo del Costa Serena. Sí. Sí, la tarjeta Costa. Hay que... Che, ¿le vas a sacar vos la tarjeta? Claro, anda vos. Anda vos, Pablo. Pero cadete, yo... grumete 11. Pero yo ya hablé con ellos recién, está todo más que bien. Te van a decir, sí, tomá. Sí. Te la van a dar de reonda. En serio, anda vos. ¿A esas seis montañas? Sí, son 10 en total. Son un amor en realidad, ¿eh? No gruñen. ¿Sí? Sí, siento tranquilo. Bueno. Le sacaron todo lo que hace la tarjeta de alcohol. Hubo alguna otra pelea más, pero no terminó en cosas mayores. Pero toda la gente de los 3.700 habitantes del barco, después 1.100 que son tripulantes, estaban todos preguntando, preocupados en conserjería y demás. Che, ¿qué hacemos con esto? ¿Está bien que estén por acá? Marto. Sí, tranqui. Sí. ¿Estás para desafiar a la barra? ¿Para decirles tu postura? Sí, ahora le voy a decir algo a Huevo. Porque tenemos datos, por supuesto. Aparte, vamos, se pelearon. Ven a buscarlo, se pelearon. Se pelearon a puño limpio, decía. Sí. Huevo y su gente, vos te hablo, Huevo, no sé dónde andás, pero. Ay. 200.000 pesos mensuales, es más o menos lo que recauda la barra de Racing. Sí, ¡Tranquito! Con sus laburitos, explotación de trapitos, entre otras cosas, reventa de entradas y merchandising. El de Racing oficial, y aparte venden su remera, como la 12, la remera de la Guardia Imperial. Con todo esto, la barra de Racing se divierte en Brasil, Uruguay y demás, y joden un poco a la gente. Así que no está tan bueno esto. Duro, Marto. Saludos, Huevos, si venís por acá, bueno. Freire, 9360. Mirá tu DNI, Martín. Sí, puedes venir a buscarme. Sí. Tengo mis reparos con quien compra la remera de la Guardia Imperial. Si bien la Guardia Imperial se supone que es toda la hinchada, pero a sabiendas de a quién le estás comprando eso y qué está significando que te la pongas, digo, por ahí alguien me llama y dice, no, tenés que eso es un gil. Es probable, ¿eh? No, ¿qué te van a decir gil? Es probable, pero digo... Al comprar, ese es el merchandising un poco de la barra brava, ¿no? Sí, le estás dando lo que es. Sana. Le estás guiñando un ojo a la barra. Es un poco eso, ¿no? Sí. Me parece. Pero bueno, y también están obviamente después enraizados, metidos con la política y Partido Avellaneda y demás cosas que dan para hablar una hora. Por ahí también Costa Cruceros lo que dijo es... O te Costa Serena. Pero no es de la misma empresa. Creo que sí, que Serena, que es la es parte de Costa Cruceros. De los que chocaron. Sí, o te voté. Sí. O te hundo un barco, te meto 10 barra brava. Siempre hay emoción en Costa. Hay emociones. Es como la agencia de turismo Cabezotas. Tomate un Costa, el eslogan. Claro. Y la otra noticia hace más a Historia de Vida y al vóley. Ajá. Y vamos a hablar de Pablito, pero no de Fabregas. ¿De quién? Anotá este nombre, Pavel o Pablito, sí, porque le dicen el ruso. Sí. Kukartsev, con K, doble K, Kukartsev y B larga, y B corta al final, ¿sí? Sí. Le dicen el ruso, nacido en Buenos Aires en realidad, pero de padres exvoleibolistas soviéticos los dos. El ruso tiene 19 años y es el flamante opuesto que acaba de convocar Javier Weber para de alguna manera reemplazarlo hasta acá lo que no se pudo, que es a Marcos Milinkovic, ¿sí? Figura estelar de toda la historia del voleibol argentino. Bueno, llega a este opuesto en el que confía Javier Weber, nacido en Buenos Aires y a jugar la Superliga de España, y los padres en 1990, ¿sí? Ahí más o menos cuando la Unión Soviética se desintegraba, se vinieron para acá, no se conocían. Vino el Spartak de Moscú para acá y estaba Ludmila Repko en el equipo, hoy madre de Pablito, pero vamos a llegar a la historia, que acepta una oferta del Náutico Acoaj. Mira vos. Le dice, pero espera, qué que lindo club. Para jugar la Liga Metropolitana. En el Tigre está. Exactamente. Sí. La fuerza quiere decir Acoaj. Yo no podía creer que íbamos a jugar al básquet y había barcos. Y dice, papá, hay gente, aquí hay barcos. Lindo club el Náutico. Sí. Acepta la oferta de Ludmila, pero le dice, bancame que me tengo que casar, porque estoy de novia con Sergei Kukartsev. Bueno, sí. Se casan, arman los bolsos y se vienen acá a afincarse al barrio de Once. Ajá. La pareja, el matrimonio. 5 temporadas jugar en Náutico Acoa. Pero ahí los cagaron, porque dijeron, no, barrio ruso es Once, pero estos eran rusos de Rusia. Rusia, de verdad. Claro. Claro. Sí, no entiendo, porque no veo un ruso, veo rubios, pero ruso ni uno. Bueno, se afincan en el barrio de Once, abrieron un restaurante ruso en San Martín. Mirá. ¿Sí? Que tengo entendido que hoy sigue, y el 25 de marzo del 93 llega Pablito al mundo. Mira qué lindo. Hoy tiene 19 años y es Javier Weber, técnico de Boli, lo convoca con miras, por supuesto, ya renovó Weber, a Río 2016. Es el gran objetivo de esta selección, así que a prestar atención a Kukarchev, Pablito Kukarchev. Ruso. Muy bien, Marto, gracias por toda la información, siempre la urgente y esta, ¿no?, para quedarnos pensando. La temporal. La temporal. No tanto igual. ¿Tenés ganas de irte a la costa, Marto? Te iba a decir. ¿De acá? ¿Querés irte de acá? Y vamos, dale. Verano 2013 en Arena Beach no tiene desperdicio. Orígenes Seguros de Vida y Retiro presenta Orígenes Live. Fresh Music, va a estar SRZ, Mona Galossi y la presentación especial de Silver City este sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 4 de la tarde. SRZ va a musicalizar los atardeceres de este fin de semana. Además, Mona Galossi y una nueva experiencia bartender para disfrutar de los fogones frente al mar. Este fin de semana, Orígenes Vida se invita a disfrutar de un atardecer diferente en Arena Beach. Ya sabes dónde queda, Ruta 11, Rotonda del Faro, en Mar del Plata. Orígenes, Seguros de Vida y Retiro, está muy cerca tuyo. Oye, mami, bájateme de encima. Hoy no es sábado. Si es sábado o es otro día, no importa porque igual me siento como si fuera sábado. Será por metro y medio. Hoy no es sábado, pero igual escucho metro y medio. It was a show-stopping moment the minute that you caught my attention. To move on. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón. Dale que sigue con 3 de azúcar. Metele que llega Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a Metro y Medio, asumo mi error. Ven y escuchemos Metro y Medio. Besos, ternura. Qué bien que me hace Metro y Medio. En Metro y Medio. Bueno, Twitter, la verdad que tengo, me pueden escribir @PaulitoFabregas. Lo que sí nunca tuve es un diario íntimo, y si tuviese escribiría: hoy lavé el auto. Cuando entré al lavadero, me llamó la atención la hospitalidad de los profesionales. También me llamó la atención que no hubiese autos. Y me llamó más la atención el gesto burlón de alguno de los chicos. Ahí entré a sospechar. ¿Será que lavan mal? ¿O será que me reconocieron por el comercial de los frascos? ¿O será que me confundieron con champagne? No. Al final parece que fue porque al rato se largó una pequeña tormenta. Lo que me molesta no es la lluvia. Lo que me molesta no es que el auto ahora esté sucio otra vez, sino que el que me dio las llaves me dijo: vos sí que sos piola, gordo. Igual fue barato, 350 pesos sin cera. So casino. Escuchamos Two Door Cinema Club con Sleep Alone. Dormir solo, Marto, ya no dormí solo. Ha vuelto tu chica. ¿Estás contento? Sí, por supuesto, todo bien, bien, bien. ¿Es verdad que experimentaste el aeropuerto Emilio Pistarini? Fui al ministro Pistarini. Ministro Pistarini, el ministro amigo. Es un amigo. Me fui a Ezeiza, a horarios locos. Sí. Por supuesto que lo merita, ella se lo merece. ¿Tomaste un café? ¿Fuiste con un amigo? Me tomé como 7 cafés. Nunca tomé tanto café, se llama la película. ¿A qué hora fuiste? Y estuve ahí eso a las 4 de la mañana, pero bueno, viste que los vuelos tienen su demora, y el check-in y el check-out, dos términos que yo no entiendo. Así que me senté a leer diarios del día, que ya eran viejísimos, pero repasé noticias, un Página 12, un Clarín, en todo. ¿Cabeceaste? Haciendo un momento. No, estaba despabilado, estaba despabilado. Precio del café, igual primero ya se discutió fuera del aire. Sí. Tú, digamos, sería como tu técnica para ir a buscar a alguien en Ezeiza, sí, es bastante defectuosa. Pero yo quería estar antes para estar tranquilo. Bueno, entonces nunca no hables de las demoras. Nunca hay que ir antes en Ezeiza. No, pero más allá de que yo estuve antes, que esos 40 minutos ya estaban calculados, que si querés es falencia mía, aparte Ezeiza te demora una hora más. Un montón. Que es la salida del avión. Claro, sí, había mucha gente. Ya con... se sabe eso. Aterriza y tiene una horita y pico más. Yo nunca dije que estaba canchero en Ezeiza, así que todo, claro, todo ahí sí pasa por mí. Precio del café. Precio del café estaba... En una... los 7 te gastaste un par de zapatillas, más o menos. Más o menos, sí, un café el chiquitito que sí, te entra, le pones o un azúcar o un edulcorante y ya te endulzó de más. Sí. Ese estaba un 22. Oh. 22 pesos. Ni que hablar, si querés sumarle eso una medialuna a un tostado, te vas a 114. Que ahí le decís, ya, te banco el 22 mangos, no sé de dónde, pero te lo banco, sí, poner que la concesión sea carísima, el alquiler de este sucucho sea carísimo. Sí. Explícame por qué me lo das en vaso de telgopor. Y me tratás medio mal. Y también, me tratás, ¿no?, bastante mal. Sí, sí, sí, sí, es cierto. Y después presencié también porque estás... estás enojado, yo estoy pagando 22 mangos un café, ya tenía que estar puteando. Te lo, ¿no?, prueba Nico Artusi y lo devuelve. Sí, sí, parte, porque no es que es el café de un ristretto italiano. Presencié algunas peleas seguidas porque estaba parado al lado del puesto de taxi, viste, que ni bien sale la gente con la valija, te encaran. ¡Taxi! Sí. Y como que te asaltan directamente. Y siempre uno que le contestaba mal al otro, otro que lo perseguía, y eran peleas cada 5 minutos. ¿La esperaste con un cartelito que diga Meli? No, no, miss no, no. You. No. Lo pensé que era un papelón. Me parece que era un papelón. ¿Estabas bien vestido? No. ¿Bermuda? Es raro que yo esté bien vestido. Hacía calor. Estás pelando ahí. A veces parece que salís de la concentración del club de primera. Sos Tinelli. No, como vine a la radio, porque ya después encaré el día más largo. Una bermudita, una remera y una zapatilla. Perfecto. Tenés un poco de sueño ahora, ¿no? Te digo que estoy bien, ¿eh? Yo estoy acostumbrado a no dormir mucho, ¿no? Tomaste farofa. Estoy medio hiperactivo, ¿viste? Hablo. Farofa. No. Ah. No, unas semillas de chía y arriba. Unos mates, un café, estamos perfectos. ¿Están para pecadores ustedes? Lo que ustedes digan, Julio. ¿Si vos estás? Sí. Y está. Esta es la canción característica. Hoy del sol, dulce canción, que al corazón colma de amor, Cristo nació y su bondad nueva nos da de salvación. 40-10-7-2-6-7. Nos tienen que decir nombre, edad y pecado. ¿Hay alguien? ¿Hay algún pecador del otro lado? ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Jorge. ¿Edad y pecado? 51 años. Mi pecado es, trabajo en el colectivo y cuando la noche anterior salí o tengo mucho sueño, como soy del turno mañana, antes de dar la segunda vuelta, a la hora, que es la hora en la que la gente va a trabajar, yo le pongo un bulón en la rueda de adelante para que se pinche. No. Qué jodido, Jorgito. A los 20, 25 minutos, la rueda de llanta, todos abajo, se van el coche atrás y yo me quedo durmiendo hasta que venga el auxilio. Para mí tiene voz de Juan Carlos, primero. No parece Jorge la voz. Tiene voz de Juan Carlos. Pero, y escúchame, y cuando vos vas 27 pinchadas en el mes, ¿no viene el encargado de chofer y te dice, Jorge, algo raro pasa con qué tus tipo ruedas? De mierda, ¿eh? Bueno, Eduardo. No, lo que pasa es que no lo hago muy seguido. Es cuando salgo, cuando tengo sueño. Hay una cosa de esa. Claro, hay un ruido raro. Parece que entró un bulón en la línea. 51 pirulos. ¿Y a dónde vas a bailar? No nos digas el boliche, pero no, ¿qué? No, a bailar. Por ahí una cena con amigos o... ¿Descontrolás? Uy, mira, te están haciendo una intervención en la línea. Pero te termina con la corbata en la cabeza, Jorge. ¿Pero es pecador o no? Sí, pecador. Un montón de gente va a laburar, la deja de gamba. Jorgito, es jodido lo que hace. ¿Le podemos poner, por ejemplo, en la comida ¿bulones? Pelos? No, bulones no, pero pelos, uñas de alguien con alicate. ¡Ay, qué feo! Qué difícil. Y te estás por comer un rico peceto mechado y te aparece una perfecta medialuna de dedo gordo. ¿Qué preferís, pie o mano? No, toman el de atrás. El de atrás viene a los 3 minutos, ¿no? Sos un pecador y te pecador. Va a pasar eso. Adiós, eso. Amigo. 4010-7267, pecadores en Metro 80. Nombre, edad y pecado. A mí con pelo. Upa. Upa. Es amigo de Jorge. Hola. Hola. Sí, nombre, edad y pecado. Lucas, 33. Mi pecado es que cuando llevo un peaje, le doy la plata para que me den vuelto, y mientras dando el vuelto me meto el dedo en la nariz. Y cuando me dan el vuelto, le toco la mano. ¡Ay, no! Está trabajando en ese sucuchito. ¿Y Lucas, lo saludás al señor o señorita del peaje? Saludo, le digo, generalmente le digo hola, buenas noches, buenos días, y generalmente cuando no me saludan, ahí agarro el billete más grande que tenga, el de 20 o el de 50, así me dan mucho vuelto, y mientras están contando el vuelto, yo ya estoy con el dedo en la nariz. Me ven que tengo el dedo en la nariz, y ahí cuando me dan el vuelto, le toco la mano. Pobre, pero no se la tiene que agarrar con el del peaje para mí. No, es cierto, sí, pero es gracioso. Pero si no le devuelve el saludo, yo un poco lo banco. ¿Sí? Si es por el saludo... Devuelve el saludo, el peaje devuelve el saludo. Devuelve el saludo, ¿lo condenamos o no? Estamos decidiendo, Banca. Sí, es pecado. Y sí, Luquitas. Sos pecador. Es pecado. ¿Sabes qué? ¿Estás en pareja? Sí, estoy casado hace un año. ¿Estás casado hace un año? Está cansado. Sí, sí, sí, sí. Tu mujer va a estar transpirada cada vez que la desees. Olor a chipola. Uy, mirá cómo se lo está imaginando, claro. Bueno, sí, sí. Ahí está, entretenete. Bueno, chicos, gracias. Chao, viejo. Adiós. Estamos en pecadores con algunos demonios en la línea, ¿no? 4017267, nombre, edad y pecado. Betina, edad 46, y mi pecado es que cada vez que veo a alguien en el subte o en el colectivo que va con el paraguas con la punta para arriba, le digo que por favor la baje y le explico que es un motivo de posible accidente, de que le saque el globo leyendo un libro. Persona. Y también lo mismo, ¿querés que te haga el separador? Bueno. Dale, hacelo. Me están cargando. ¿Cómo se llama? Y lo mismo hago con las mujeres que van con las agujas de tejer. Y se enojan muchas veces. Pero yo se los digo igual. Pero digamos, pero vos le das las razones, no es como un pecado. Vos te citás y le explicás. Sí, yo doy las razones, pero no las entienden. Una vez me contestó una, mami, ¿qué pasó anoche? No es pecadora. No, el pecado por ahí no resumir. No sos pecadora, tienen que tener cuidado con los paraguas, pueden sacar lóbulos oculares. Me da bronca porque las encaro directamente, claro. Se lo digo bien, claro, pero con respeto, pero como nadie se lo dice, entonces sí. Es como que yo quedo mal parada y bueno, me han contestado cualquier cosa. Ninguna me dijo, si tiene problemas en su casa, vaya al psicólogo. No sos pecadora, Betina. Bueno. Tenés razón. Beso grande. Chao, suerte. Que la pasen bien. Igualmente. 4010-7267. Estamos en pecadores. Uno más hacemos. No, uno más. Nombre, edad y pecado, por favor. Hola. Hola. Sí, nombre, edad y pecado. Juanse, 20 años. Y creo que es un pecado ir a Mar del Plata 5 días sin ver a la playa. Sí, Juanse. Lo hiciste, Juanse. Contame qué hiciste que no fuiste a la playa. Y digamos que yo ya tengo familia, estuve con mi hermano disfrutando de la familia y de mi sobrino, y bueno, me entretuve en la familia y no en la playa. Pero Juan, se puede mezclar familia y playa también. A mí no es pecado. Y yo igual no soy fanático de la playa, pero sé que es algo difícil. No es pecado. No es pecado, ¿sabes por qué? Porque la playa está llena de gente, y los que realmente tienen ganas no quieren chocarse con gente que ocupe lugar... un metro cuadrado, una sombrilla, y no lo esté disfrutando. Entonces le estás haciendo un bien. No, y aparte Mar del Plata te ofrece, o sea, si me decís, me fui a Mar de las Chulunas, sí, donde solo hay playa, sí, y no fuiste a la playa, bueno, que te fuiste a encerrar para corchearte. Uh-huh. Claro. Juanse, vale. Te pedimos lo que sí, te absolvemos, sí, pero queremos que nos grabes un separador que diga, hola, soy Juanse, y quisiera que esto dure para siempre. Y escucho Metro y Medio. ¿Se cortó? Pero la gran 7. ¿Qué pasa con la línea? Que la mesa yo no puedo. A Metro y Medio le falta una canción tranquila y emocionante. Esta es esa canción de Metro y Medio, muy emocionante. Que te estruja bien el corazón y te hace abrazar. Tal vez ni

they go when they make me smile. Go where they go when they go. Go where they go when they go. Sexy up. Go where they go when they go. Sexy up. Go where they go when they go. Sexy up. Go where they go when they go. Sexy up. Go where they go when they go. Sexy up. Go where they go when they go. Sexy up. Go where they go when they go. Sexy up. Go where they go when they go. Sexy up. I'm bringing sexy back. Yeah. The motherfucker don't know how to act. Yeah. Girl, let me make up for the things you lack. Yeah. Cause you're burning up, I gotta get it fast. Yeah. Listen. Dirty babe, you see these shackles, baby, I'm a slave. I'll let you with me if I'm good DJ. It's just that no one makes me feel the same. Justin Timberlake en Gordy J. Los temas que se me cansan. Gordy J. Gordy J. Estamos para el número 3. El número 3. Te voy a decir el nombre del cantante. James Newell Osterberg. ¿Quién es, decís vos? Es Iggy Pop. Escucha. Esto es Gord DJ. Música para gordas transpiradas. Subir volumen. Subir volumen, ¿qué estás esperando? Gord DJ. Chocolate con almendra, para darle a la crema americana. Mousse de maracuyá entre los dientes. Ningún tema pega con ninguno, no se mezclan. La apertura de Trainspotting. Gord DJ. Love for life.

lo que vos decís está bien. Ahora, no sacaría de empedrado de algunas calles muy importantes. O sea, no sacaría el empedrado, ponele, de San Telmo. Uh-huh. No sacaría el empedrado de, no sé, una parte de la... el área del casco histórico de la sí. ciudad. Pero es proba- o sea, es posible, está todo muy lindo, pero hace unos cuantos años, te diría que para el inicio de, del primer gobierno de Macri, hicieron la puesta en valor de Avenida de los Incas. Levantaron todo lo empedrado y lo pusieron uh-huh. de vuelta como diciendo, ahora sí. Y yo no creo que lo hayan puesto horrible. Lo que pasa es que empezó a destartalarse uh-huh. otra vez. Sí, bueno... Es difícil. Es difícil, obviamente. Es un material difícil y que necesita mucho mantenimiento y que no, y no... Lo que pasa es que también, ojo, con el asfalto se están cometiendo algunos errores bastante importantes. Sí, porque obvio. Si vos recapás y le sacás, suponete, 2 centímetros al asfalto que ya tiene la, la calle sí. hoy y después le cargás 4, es como que estás siempre, viste, cargándole más... centímetros. ¿Y por qué le recargan 4? Y porque, viste, por ahí no, o sea, le raspan un poco como para que tenga adherencia, porque si vos no raspás no tenés adherencia, y después la superficie mínima que le vas a poner, y entonces ves calles, ¿no viste? Que te está pasando, que están calles uh-huh. más arriba que la vereda, sí. y tenés como una sí. cunetita muy abajo, y eso te pasa porque si le, le agregan capas y capas, y yo creo que ese sí es un problema, pero el tema del empedrado claramente es algo que... Obviamente, en las calles de la ciudad, en casi la mayoría de las calles de la ciudad, son complicadas. Hay sí. lugares a donde creo que mantenerlos implica el rescatar la identidad y el patrimonio claro. que todavía le queda a una, algunas partes muy importantes de la ciudad. Bien, es, eso solo te quería decir aquí. Bueno. Ahora te escucho yo a vos, bueno, no te interrumpo. No, quería hablar algo interesante. En los últimos días, en casi todos los diarios, se empezó a hablar mucho del concurso que largó... la Sociedad Central de Arquitectos, por un lado, pero es un concurso que lo promueve el ANSES. Uh-huh. Y tiene que ver con los terrenos de los ferrocarriles, o mejor dicho, aledaños a los ferrocarriles, que están en Caballito, en la zona que hablamos varias veces acá, uh-huh. en la zona de la cancha de ferro, en Liniersa, donde estaban los antiguos depósitos y galpones de ferrocarriles argentinos, y Palermo. Uh-huh. ¿No? Y un poco, cada uno son 3 concursos distintos. Y en estos concursos, ¿qué se está debatiendo? Porque eso hay mucha historia entre la ciudadanía y los promotores, ¿no? Porque obviamente que hay una relación indirecta en la legislatura de cuando se aprobaron estos pliegos para que se le pueda dar norma. ¿Por qué? Porque estos eran territorio del gobierno nacional, uh-huh. pero están adentro de la ciudad. Entonces la ciudad tenía que darle la norma para poder usarlos como propios. Y lo que hace este concurso es eso, justamente... agarrar la pieza urbana que tiene más o menos el, por ejemplo, vamos a hablar del Palermo, 11 hectáreas o más, 12, 13 hectáreas, ¿y qué dice el concurso? Que de esas 12, 13 hectáreas, el 65% de esa superficie tiene que ser destinada para, y es uso, por supuesto, propio de la ciudad, destinada para parques y para uso público. ¿Qué quiere decir esto? Que vos vas a tener... ¿Por qué no el 100? Yo te escuché una vez decir que Buenos Aires, con respecto a ciudades de igual densidad, tiene la menor relación entre parque y asfalto. Sí, y hormigón, metro cuadrado, ¿no? Sí. Verde, mucho menos que París, eso. Mucho menos que Madrid, mucho menos que las ciudades importantes sí. como Buenos Aires. ¿Por qué a eso no se dice, señores? Todo lo que se haga ahora de que venga ese tipo de terrenos, digamos, que no tienen un dueño que digamos, que necesita el dinero o lo quiere explotar, digamos, ¿por qué no todo se hace parque? Es buena la apreciación. Es difícil y es muy, muy complicado que vos una pieza urbana tan grande como esta la puedas solventar si no tenés algo que le dé como renta a ese suelo que vos, por un lado, lo vas a destinar casi la mayor o una gran parte a un espacio público y a un parque, y a un lugar a donde casi todo el mundo pueda acceder gratuitamente, que uh-huh. eso también es lo clave. Lo tenés que sostener con algo, o sea, el equilibrio ahí, la relación de equilibrio se da desde ese punto. Vos una pieza urbana, vos la completás con espacio público, con infraestructura para ese espacio público, con calles, caminos, veredas, bancos, con equipamiento urbano para esa pieza, o sea, tenés que tener un colegio, tenés que tener alguna proveeduría, algún supermercado, tenés que tener un espacio para una guardería, o para un centro de salud, o sea, ese es el equipamiento que le agregas, y la completás con el tercer factor, que es la vivienda. En casi todos los casos, obviamente, eso sería como... Eso, una sí. pieza urbana tiene como esos 3 grandes elementos. El como espacio que público... Si quieres hacer negocio con la vivienda, vas a tener que pagar la escuela, la sala y el, y bueno, el parque. Bueno, no va a tener que pagar. Lo que pasa es que la ciudad va a poder hacerlo porque esa venta de ese 35% que va a sacar a la luz, y lo que está haciendo este concurso, ¿qué hace el concurso? A ese 35% que va a poder construir un privado, le da norma. O sea, ¿cómo se puede hacer ese? Vos tenés 11, 14 manzanas, ¿qué hago? ¿Yo hago todos edificios de 50 metros, de 50 pisos? No. Un urbanista, un estudio, lo que hace es le da norma a eso. Entonces vos decís, bueno, en estas cuatro manzanas que son frente a las vías, podemos ser un poco agresivos y entonces vamos a poder tener una serie de torres que van a estar de frente a las vías. En este lugar que tenés la relación con todas las casas bajas que están alrededor, vamos a poner condominios o vamos a poner una escala más baja de densidad, y esa es la relación y esa es la norma que se le va a dar a estos tres grandes predios. Son grandísimas piezas urbanas, para que ustedes tengan dimensión, estamos hablando de 14, 15, 20 manzanas cada una. Cada una. Y entonces son piezas que van a definir muchas partes de la ciudad. Hay mucha crítica en esto, y yo soy de Caballito, no quiero tener más torres, no quiero tener más. Pero esto en realidad es un poco el debate que le pasa a la ciudad de Buenos Aires. Mucha gente quiere vivir en la ciudad y tiene también derecho de vivir en la ciudad. Entonces, este tipo de situaciones, estos predios hoy están semi-abandonados. Obviamente van a seguir estando el uso ferroviario, porque obviamente las vías no se van a ir, pero sí hay mucha tierra que se puede aprovechar para darle a la ciudad parques, pero también para darle vivienda y vivienda digna, y para darle equipamiento, porque las tres cosas están faltando, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante, y me parece interesante que se debatan estas cosas en estos momentos. Pero perdón, y un punto de debate no sería justamente, ¿por qué tenemos que seguir? Digo, tenemos en primera porque vivo acá, pero no importa. ¿Por qué tenemos que seguir aumentando la densidad poblacional de la ciudad de Buenos Aires? ¿Es la única opción o simplemente tenemos que decir, bueno, sí, claro, la otra vez se va a encarecer muchísimo? Bueno, es cierto, todo muy probablemente yo tenga que irme hacia la periferia si no puedo pagar lo que tengo. Es que la verdad es así, es al revés. ¿Y pero hasta dónde? Hasta donde obviamente lo permite la infraestructura y lo permitan los sistemas, ¿no? Yo creo que sí. Saturada de las cloacas. Yo estoy seguro que se permite un poco. Bueno, estamos en colapso, estamos de acuerdo. Pero tampoco podemos decir, si no queremos ser, el DF nunca estuve, pero dicen que el tránsito es imposible, como que acá todavía estamos un poco a salvo de esos grandes conflictos. Digo, vamos camino a eso. Se hacen cosas, sí, pero crece mucho más rápido que las soluciones que le ofrecemos. Bueno, pero desde el gobierno y desde nosotros también, con el cambio de cabeza. Totalmente. Las cloacas, el conflicto cloacal, eléctrico. Son todos temas, o sea, vos justamente estás dando en la tecla en cuanto a que los sistemas, para que una ciudad pueda alojar a más gente, tiene que adaptar su sistema para que lo puedan hacer. O sea, toda esa infraestructura que vos hablas tiene que acompañar el crecimiento de la ciudad. Pero la ciudad, y es un fenómeno ya geopolítico, es el lugar donde vive la mayoría de la gente. La gente que más recursos tiene es la única que puede llegar a decir, bueno, me tomo un auto y me hago 30, 40 minutos y me voy a una casa en un lugar apartado del área central. Pero la gran mayoría de la gente necesita estar cerca de los grandes lugares, porque la otra opción también es como las ciudades que hemos conocido afuera, un montón de personas, esto de, no, en lugar de invertir y que seguir aumentando la densidad, lo que hago es te simplifico la llegada y la ida. No, porque vos mientras que tengas espacio, lo más efectivo y lo que mejor le hace a casi todos los que están ahí es que puedan estar en un mismo lugar, porque los trayectos son más cortos, porque los mejores equipamientos de salud y de educación están en ese sector, porque si vos tenés buenos servicios de transporte y buenos mecanismos de transporte, vos lo que haces es que disminuya la cantidad de autos que entre a la ciudad, o disminuya el tránsito de transporte. ¿Por qué no también disminuye la cantidad de gente? Si yo hoy en día yo tengo que viajar al centro, voy a tardar una hora, aunque viva en la ciudad, ¿no? Es un despelote viajar, digamos, estamos saturados. No sé si hay culpa de quién es, de que somos muchos. Sí. Si yo hago cosas efectivas, esa misma hora la puedo bajar e irme 10 kilómetros afuera. Sí, pero ahí vos lo que estás haciendo es diseminando una marcha urbana que en realidad lo único que hace es